Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, muy buenas. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a Confesiones de un jugador, un podcast de videojuegos hecho por rebeldes y para rebeldes. Bueno, yo estoy hablando desde Murcia y este es el podcast más accidentado en su fase de preproducción de la historia. Ahora pasamos con los detalles, pero antes de eso vamos a pasar con las presentaciones. Y es que, aunque hoy no vamos a disfrutar de la presencia de nuestro queridísimo Red Pepe, sí que vamos a contar con la presencia de nuestro malagueño saleroso favorito, el señor Luke Ryder. Luke, ¿cómo va todo? Hola, buenos días, confesores, buenos días, Pablo, buenos días, Astro. Que no, con respecto a lo de malagueños salerosos favoritos, ¿cuántos malagueños salerosos conoces tú? Para que yo sea tu favorito. Porque si solo conoces uno, no tiene mérito, ¿eh? Conozco a una y posiblemente sea más salerosa que tú, pero bueno. Bueno, claro. Pero de malagueños salerosos, tú debes ser el favorito. Claro, claro. Hombre, gracias, gracias por lo que me toca. Bueno, y ahora nos vamos casi a los confines de la comunidad valenciana para saludar a nuestro querido Astro, un veterano miembro de la comunidad de Confesiones de un jugador que hoy se incorpora a los micrófonos de nuestro programa para contarnos pues las últimas cosas a las que ha estado jugando. Astro. Pues muy buenas, aquí estamos viviendo el déjà vu este, ¿no? Pues sí, esto es una cosa que suele pasar y es que este ha sido un podcast accidentado. Esto por un lado me deja la tranquilidad. Yo, mira, vamos a pensar en positivo. Cuando pasan las cosas, pues uno puede sacar lo bueno o lo malo. Mira, yo sé que ahora mismo todos nuestros detractores están haciendo sus conjuros para que pase todo. Y sin más, justo 5 minutos antes de grabar, yo me he hecho un corte en la espalda, pero con sangre. Me ha tenido que curar mi señora. Luke estaba en la ducha, poniéndose guapo para todos vosotros. Sí, sí, cada vez me ducho. Y le ha explotado la estufa. Y yo tengo a la niña botando casi, vamos, y la mujer ayer también, o sea que... Exactamente, así que bueno, la cosa accidentada, y no solo eso, sino que además antes hemos estado grabando pues unos 20 minutillos de programa y de repente pantallazo azul y se ha cancelado la grabación. Luces rojas. Sí, casi casi. Entonces bueno, vamos a pensar lo positivo, ya que no nos han olvidado nuestros detractores, quiero pensar que nuestros queridos oyentes siguen viniendo, se siguen descargando Confesiones de un jugador y siguen buscando un rato en el que hablar de videojuegos entre amigos. Vamos a intentar no morir durante la retransmisión de este programa, aunque todo es posible. Si os parece, vamos a hablar de videojuegos, ¿vale? Y hoy además vamos a sortear algunos videojuegos. Vamos a ver, ¿qué sistema os mola a vosotros? Decidme un sistema para el que queráis que regalemos algo. Que vengo hoy cargadico de regalos, como los Reyes Magos. Para PC, ¿no? Que tiene todo el mundo, ¿o qué? Venga, para PC tenemos juegos para PC. Vamos a sortear 2 o 3 para juegos para PC. Pero me siento generoso. Algo más. Algo para 3DS. Venga, para 3DS tengo también una cosa y cágate, lorito. Tengo también juegos de Xbox One. Hostia, hasta que lo petas hoy, ¿eh? Oye, no tendrás el Ori, ¿no? Porque me pillo un Xbox One y me lo das a mí. Pues ya me gustaría a mí, ya me gustaría, pero no lo tengo. Por cierto, decir que también está en Steam. Que el otro día me di cuenta y dije, oye, sí, también lo tenemos en Steam. De cualquier modo, nosotros vamos a hablar de videojuegos, vamos a sortear videojuegos y para participar en estos sorteos solamente tenéis que dejarnos un comentario y decirnos, oye, mira, Pues yo comento de los temas que estemos hablando, o simplemente cagando en nosotros, o diciéndonos cosas positivas, o dándonos ánimo, o cruzando los dedos para que no se estropee la retransmisión, y decir, ah, pues mira, yo quiero el juego de One, yo quiero un juego de 3DS, o yo quiero alguno de Steam. Entonces, deciros que de Xbox One vais a poder elegir entre dos. De PC vais a poder elegir entre algo más, y de 3DS no se puede elegir, pero bueno. Vamos a empezar con lo que queráis y con quien queráis. Chicos, a ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, en el coitus interruptus de antes estaba empezando yo. Estaba en medio de un juego, así que quiero que empiece otra persona que no sea yo. Venga, muy bien, pues Astro. Empieza tú. Venga, vamos a desvirgarte. Pues venga, va. Yo si me permites, antes de empezar, ya que he puesto el título que podéis ver aquí abajo de especulador de amigos, para que no veáis que soy tan malo, voy a añadir algo al sorteo. ¡Qué chulo! Espérate un momento, que no veo. Voy a añadir una figurita de Toon Link. ¿Pero qué me estás contando? Oye, yo sí, nosotros porque, podemos porque participar. Tengo muchas de estas. La madre que te parió, qué chulo. Así que lo añadimos a los sorteos también, si queréis, venga, va. Madre mía, bueno, pues a ver, espérate, pues vamos, mientras que, cuéntanos un poco. Recapitula. Tú ahora mismo, asumo que si tienes amigo, ¿hay alguna posibilidad de que tengas una Wii U en tu vida? Sí, y además la tengo desde hace un par de semanitas, que me cayó del cielo, como quien dice. Pues mientras que yo voy tuiteando un poquito sobre todo estos sorteos, Luke, vamos a hacer unas cuantas preguntas y que nos cuente su primera toma de contacto con la consola y todas estas cosas. A ver qué te ha impulsado a hacerte con una Wii U y qué juegos tiene y todo eso. Pues, hay chicha por eso, si quieres te cuento y tú vas dándole al Twitter. Sí. Pues sí, pues nada, os explico. Mira, yo tenía un iPad 2, ya estaba viejecillo. Y nada, una persona que conozco y tal, pues me comentó que tenía una Wii U, que no le daba mucho uso y que se quería pillar un tablet. Pues entonces le comenté, le enseñé el mío y tal, y me lo cambió a pelo. Así. Uy. O sea que me salió niquelado el asunto. Y nada, pues me la dio con la de 32 GB, la negra. Y viene con el Donkey Kong Country Returns, el Metroid Trilogy, juegos de Wii, pero que están muy bien. Mm-hmm. Y luego también me trae el Kirby de NES, el Super Mario World, son joyitas, oh, todo. El Nintendo Land, el Assassin's Creed 3, que ya lo jugué y nada, lo voy a vender o a regalar o algo. Y yo me he estado comprando en estas dos semanitas, he estado buscando gangas y digamos que la estoy nutriendo de los mejores juegos, ¿no? Pues tengo el Smash Bros., el Pikmin 3, el Mario Kart 8, que ya lo he reventado por todos lados, tengo todas las copas ya de oro en todas las dificultades y Bayonetta 1 y 2, que estoy jugando ahora el Bayonetta 2, una pasada también. Chulísimo. Y Wonderful 101, que es el siguiente que le quiero dar, que también me llama bastante la atención por el tema de Platinum y tal. Y justo ayer vi otro juego que no había jugado en Wii, que también es de Platinum, el Mad World, y lo pillé por 7 pavos. Ah, muy bien. Y me lo pillé. Bueno, y voy probando, pero que me gusta bastante. O sea, los juegos son increíbles, como siempre, los de Nintendo son juegos que vale la pena de jugar. Bueno, ¿tú qué otros sistemas tiene Astro? Así de nueva generación. Yo tenía la PS Vita antes, pero la vendí porque la verdad es que no le daba mucho uso, no tenía tiempo para todo y tenía que pillarme un teléfono porque yo uso bastante el Remote Play con Play 4 y me pillé el Xperia Z3 porque, claro, digamos que con la Vita sí que había una manera de jugar con el mando, pero era un poquito engorroso de hacer. Pero que ahora con el Xperia Z3 pues estoy usando bastante la Play 4 en Remote Play porque juego cuando están las mujeres dominando el salón. ¿Y te va bien? Va bastante bien, la verdad que sí. O sea, no te voy a engañar, tiene alguna vez como alguna bajada de calidad de imagen, pero bueno, sales de la aplicación, te vuelves a meter y te aguanta 20 minutos o media horita más y pues, vas haciendo la triquiñuela esa todo el rato. Pero bien, la verdad es que se juega bien, ¿eh? Y con el mando, además. O sea que Pues estupendo. Oye, mira, de momento nos van llegando los primeros comentarios. Lulilol, o lo que es lo mismo, el canal oficial de SV, del Negro de Cartagena, nos deja un mensaje, pone todos con la Wii U y dice, Astro, ya tienes toda la colección de Wii U. Bueno, algo te falta. Isaac Viana Tapia, o lo que es lo mismo, Isaco de Game Over, que estaba viendo el programa, dice, pedazo de petada en referencia a la putada que nos ha pasado, bien grande. Bueno, decir que con vuestros comentarios entráis en el sorteo de ya sea, podéis elegir entre un juego de Steam, un juego de Xbox One y uno de 3DS. Oye, ¿queréis que digamos el nombre de los juegos por no hacernos los misteriosos? Venga, dilo. No, pues mira, no, no, no, en fin, claro, eso, ahora después tú nos pones las condiciones, es que eso es como un plato demasiado jugoso, ahora después tú nos dices si quieres que hagamos algo especial. Ahora después voy a hablar yo de un juego de 3DS que se llama League of Heroes. Ese va a ser el título que vamos a dar entre todos los que nos dejéis un comentario y lo pidáis. Al mismo tiempo, de Xbox One podéis elegir entre el Diana Sisters Twisted Dreams, edición definitiva, o un juego de disparos, pero que se juega con el mando, que se llama Blue State. De PC vais a poder elegir entre algunos indie que tengo por aquí y también entre... Voy a ofrecer una copia de un título muy curioso que voy a comentar, que se llama Pregnancy. Embarazo. Entonces, bueno, juegos diferentes, podéis elegir bastante. Simplemente nos dejáis un comentario y bueno, y decís, pues yo quiero participar por esto, me interesa esto en concreto. Y de forma paralela, porque ya sabemos que en nuestros directos nosotros no somos youtubers famosos ni nada de eso, nuestras descargas en realidad vienen después, la gente se baja nuestro programa, ¿no? Luego podéis averiguar, pues eso, a ver, ¿qué se me va a la cabeza? Astro, has dicho que tiene un Toon Link. No quiero pisarle, ¿sabes? Vamos a ofrecer a alguien la posibilidad de que se vaya con las manos llenas hoy. Venga. De forma paralela, ¿quieres que la gente haga algo especial para entrar en el sorteo del Toon Link? Ponemos que hagan retweet del vídeo. Por ejemplo. Sí, y bueno, y luego también me gustaría ver eso ya cada uno allá con su conciencia, ¿no? Además. Sí. Pero sí que me gustaría que, pues a ver, puede participar evidentemente quien quiera, pero si es una persona que le interesa el amigo y que no lo tenga, si puede ser, no para revenderlo, o sea, me gustaría que haga cada uno... Que se lo quede. Claro, al que le toque que haga lo que quiera, ¿no? Pero si puede ser una persona que no lo tenga y que le haga ilusión y tal, pues mejor. Uh-huh. Y nada, ya al que le toque, pues ya le daríamos un contacto conmigo, lo que sea... Y eso sí, que me pague los gastos de envío, aunque sea, que son 4,50 pavos certificado. No, eso me parece ¿eh? Genial, claro que por sí. Con 4,50 pavos te llevas un Toon Link. Vamos, fenomenal. Oye, cuéntanos un poco, ya que estamos hablando contigo de este tema, ¿cómo funciona eso de la especulación de amigos? Me parece un tema interesante para ir abriendo así... Boquita, cuéntanos cosas de la especulación de amigos y ¿esto te está funcionando? ¿Quiénes son tus contactos? Cuéntanos todo. Pues yo lo que he hecho es, me di cuenta de que en el Carrefour de donde yo vivo había una serie de amigos de los que se buscan bastante. No habían de Little Mac, no habían de Rosalind, que son los más buscados, digamos, los más caros, pero sí que habían de Meta Knight, de Shulk, de Toon Link, de ¿qué más había? El rey de DD, pues que son de los más caros, ¿no? Entonces yo lo que sí que he hecho es, porque claro, a ver, lo sé, la verdad es que es un tema que dice, joder, puede decir la gente, qué cabrón, el pavo deja para los demás. Pero, a ver, la verdad es que llevaban ahí como muchas semanas, ¿eh? O sea, digamos que aquí donde yo vivo, pues la gente o ya los tenía o no le interesaban y llevaba viéndolos algunas semanas y dije, oye, voy a mirar los precios y tal que hay por ahí. Y dije, coño, esto se está vendiendo a 40 pavos, a 35 pavos. Entonces yo lo que hago es venderlos a 20, 25, ¿vale? Tampoco me gusta. Lo que pasa es que ¿por qué lo he hecho? Porque tienes que hacer una inversión. Yo, por ejemplo, me pillé 20 de golpe. ¡Joder! Eso calcula, eso son casi 260 pavos o por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, eso si no lo vendía o lo vendía poco a poco, pues claro, es una inversión que tienes ahí hecha, ¿no? Y nada, y por suerte en una semana pues los he vendido todos. Genial. ¿A cuánto lo has vendido? ¿Cuánto has ganado con cada venta? Pues yo creo que haciendo la media de todos, algunos los he vendido a 20, otros a 25, algunos a 30, pero de ahí no he pasado, ¿sabes? Tampoco, luego la gente, pues te das cuenta, vas hablando con la gente, te das cuenta de que te manda fotos, de que solo le falta ese, y bueno, y pues siempre te enrollas un poquito más, ¿no? Con el que te compra dos, por ejemplo, ¿sabes? Y si es alguien que lo quiera mucho, ¿no? Por ejemplo, yo ya me he dado cuenta que la gente que paga estas cantidades es gente que lo quiere para coleccionar, no para revender. Claro, claro. Ya lo está comprando a un precio bastante elevado. Pero ya te digo, o sea, yo siempre he mirado los precios que habían y he intentado ponerlos a 5 o 10 euros menos, ¿sabes? Para sí. Primero, para venderlo rápido y segundo, para no pasarse tampoco, ¿sabes? Bueno, pues mira, decir que estás teniendo respuesta, dice Chakey, Astro pide por esa boquita que yo quiero ese Toon Link. Solo tengo el amiibo de Pikachu y el de Toon Link es de mis favoritos. El tema es que en cada tienda los ponen al precio que les da la gana porque dependen mucho del stock. Al mismo tiempo, SV nos comenta, dice, dame lo que quieras, pero nada de embarazos, por fin. Chakey dice también que después del último podcast le convencimos para comprar la Wii U, que ahora la tiene y que no se arrepiente para nada. Bueno, del tema de los amigos, Luke, ¿tú pasarías por caja? ¿Te pillarías alguno? ¿Y tú, Astro, te quedarías alguno para ti? A ver, vamos a ver esto cómo está. Sí, yo voy a quedar el Toon Link solo porque es el personaje que me gusta bastante, ¿no? Y... pero creo que no me voy a quedar ninguno más, ¿eh? Tampoco. Ya. Yo un poco también por coleccionismo, entre comillas, porque tampoco, de momento tampoco tengo el Smash, ni, bueno, me lo pienso comprar, pero tampoco pienso ser muy fan de los amigos. Pero sí que en el caso de Toon Link, por ejemplo, que es de mis favoritos, a lo mejor sí me lo compraría. Pero por tenerlo, ¿sabes? Porque tampoco es que me llame mucho el sistema de amigos que tiene implementado la Wii U. A mí me resultan chulos los muñecos, pero me resulta muchísimo más fascinante lo que han hecho, que es precisamente convertirlos en objetos de deseo, haciendo que las tiradas sean tan reducidas que se venden instantáneamente nada más salir. O sea, me parece increíble la jugada. Y claro, una vez que ya esté consolidado como un producto que los fans desean, entonces seguro la producción va a seguir saliendo, porque de hecho yo el otro día me encontré, ¿dónde fue? Creo que fue en un Carrefour, que ya iban trayendo algunos de los más, de los principales de nuevo, ¿no? Que van reponiendo poco a poco, ¿no? Pero precisamente porque ya son objetos de deseo, la gente se los vuelve a comprar. Es una dinámica curiosa como lo han organizado. Pero esto está funcionando a escala global. Son objetos que los fans, a lo mejor antes no se los planteaban, pero ahora los quieren porque son limitados. Pero eso si me permites, yo me gustaría, porque estaba leyendo sobre esto y eso es otra de las chorradas de Nintendo. Si me permitís, ¿no? Con sí, todo sí, lo respeto sí, claro, que sí, Nintendo, por Dios. Pero de todo ya conocemos Nintendo, cómo hace sus chorradas y podemos explicar cada uno pues un montón de chorradas. Y esto, pues por lo que tengo entendido, es que Nintendo lo que hace es no almacenar, ¿vale? Porque almacenar le resulta un gasto, ¿eh? Normal, sí. También se ve. Entonces ellos producen directo a la tienda, no se gastan dinero en almacenamiento de muñecos y le sacan más rendimiento. Pero claro, lo que han hecho ahí es perder ventas, porque, coño, es que esta semana he vendido yo más amigos que Nintendo. Ya, tiene huevo, ¿eh? Pues que... a mí me parece que lo están haciendo mal, lo de los amigos, sinceramente. Bueno, desde luego, dinero están dando poco a poco, pero no sé. Oye, de los que hay, lo que pasa es que hay una cosa que me fascina. Hay algunos muy chulos, pero de la primera tirada, sobre todo, les pusieron los módulos esos de sujeción, algunos en sitios de lo más indeseable, porque el Link, y especialmente, ¿cómo se llama el tío ese del F-Zero que está como dando una patada? Que es que le sale del culo, del mismo ojete, le sale el palito. Y a la Peach, también le sale de ahí. Sí, sí. O le sale o le entra, no sé. No, es un poco traumático, en fin. No, pero sobre todo el de Zelda, que dice, vamos a ver, Link, todo el mundo quiere a Link y me hace este muñeco tan feo que no se le ve la cara, está mirando para abajo totalmente y que lleva el bloque ese, que además en vez de ponerlo, yo qué sé, en plan plateado, en plan, me pone un trozo de plástico amarillo, transparente y feo. Creo que el Toon Link precisamente va a ser un elemento redentor para los fans de la saga Zelda que digan, sí, coño, quiero un Link molón. Pues la verdad que ese está muy bonito. Ese es el bonito, el Toon Link, sí. Sí, porque el otro tiene la trifuerza metida por ahí, por donde... Exactamente. Decir que, no obstante, a mí los de Disney Infinity, de muñeco, como muñecos de coleccionista, para tenerlos ahí, me parecen más monos. Sí, sí. Especialmente los de Disney, en concreto, más incluso que los de Marvel, porque sí, el son... Mickey Mouse o el Pato Donald están chulísimos, pero súper bien hechos. Y el Stitch, por ejemplo, que lo vi yo el otro día, me quedé guau. Sí, muy bonito. Ah, sí, porque los de Nintendo, hay algunos que están muy bien, pero hay otros que parecen de los chinos, la verdad. Bueno, ahí está un poco la pequeña guía del especulador de Amiibos. Queremos recordaros a la gente que estéis viendo el programa en directo que podéis participar con vuestros comentarios en los diferentes sorteos que vamos a hacer hoy. Astro sortea un Toon Link, ni más ni menos, y nosotros vamos a regalar copias de Pregnancy, vamos a regalar algún otro juego indie, un par de juegos para Xbox One y uno para Nintendo 3DS. Mucho material, y si os parece, pues vamos a hablar también un poquito más, pues, de algo que no sea especulación, aunque la especulación siempre es muy divertida, ¿eh? Guay, yo me lo he pasado pipa. Es que es un metajuego dentro de los Amiibos. Es el juego más divertido que ofrecen los Amiibos, en realidad. Pero bueno, oye, Luke, ya se ha pasado el hechizo que nos han echado los haters para que el mundo fuese al revés, pero... ¿Quieres seguir tú ahora o...? Venga, vamos a seguir con algo. Bueno, vamos a seguir, no voy a empezar a hablar otra vez de él, porque ya había empezado en el otro directo. Pero ahora vamos a correr un tupido velo como si no hubiera pasado. Y nada, vamos a hablar de ahora mismo de un juego de 3DS muy chulo, uh-huh, muy simpático, muy simple y muy divertido, que se llama Hazumi. Creo que tú lo conoces también, le has estado dando, sí, mucho, Pablo. Y bueno mucho, moderadamente. Moderadamente, sí. Todo lo que has podido, todo lo que te has atrevido. Sí. Bueno, es un juego que se basa sobre todo en una mecánica, o sea, en mecánicas. Es un juego de puzzle tipo, como me comentaba antes Astro, un juego que recuerda mucho a Arkanoid, porque manejamos a una pelotita pequeña que va rebotando por las paredes cuyo objetivo en cada nivel es despejar todos los bloques que hay. ¿Cómo se maneja esto? Pues la bola va rebotando arriba y abajo indistintamente, tú eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es la inclinación. Tú puedes darle para la izquierda o para la derecha para que la bola haga un arco de inclinación u otro. Entonces, con esta base tan simple, tan nimia, no sé cómo los cabrones han conseguido hacer un juego tan, tan divertido. Porque, tal como comento, la base es muy simple, pero se va complicando, cada X niveles se añade una nueva mecánica. Por ejemplo, los primeros niveles son fáciles, de darle a la pelotita con los bloques y punto. Pero en los siguientes niveles la bola puede cambiar de color. Si cambias de color solamente puedes romper ese cierto tipo de bloques con ese color. Después, pocos niveles después, pues te encuentran que a lo mejor la bola se puede teletransportar. Hay portales, Halo Portal, por ejemplo, que te metes por un sitio y sales por otro. Cosas como que hay viento que afecta la inclinación de la bola, hay cuchillas que te matan a los Super Meat Boy, etcétera. Entonces es una locura. La curva de dificultad, como bien sabes, Pablo, es jodida. Esto es lo que me mosquea, que tú nos estás comentando esto, pero no te estás mojando. No, a ver, escúchame un momento. Esto sobre Hazumi, mis sensaciones con el juego es que está muy bien hecho. La respuesta, como en cualquier Arkanoid, es lo primero que tenemos que mirar, es ver si esto funciona. Lo que es la fórmula funciona perfectamente, la física de las bolas es correcta, pero de repente se torran con el elemento de puzzle y sobre todo te van poniendo unas pequeñas pruebas que aquí tienes que ser muy bueno Sí. No con los puzzles en sí, sino tener una destreza de la hostia. Sí. Estamos hablando de un juego que no da pie a concesiones de ningún tipo y con una curva de dificultad que tú dices, me he pasado 5 pantallas, qué bien me lo estoy pasando, qué divertido. Y de repente dicen, ah, sí, pues la diversión se ha acabado. Sí, a partir de ahora casi... vas a sufrir o te vas a sentir estúpido o manco. Es casi inmediato, como comentas, a los 5 o 10 niveles ya se empieza a complicar. Claro, pero la putada, Luke, ¿cuántos niveles hay aquí? Hay una harta, tío. Hay, no sé si son 250, estoy yendo mucho, o son 50, no sé. No lo sé, pero si pero aunque muchos. Fuesen 50, que me suena más lo de 250, sí, pero sí, bueno, aunque fuesen 50, coño, si a los 10 ya se ha terminado la diversión, porque hay 5 que dicen, venga, le estoy pillando las mecánicas, esto, tengo que aprender, tal cual, pero coño, a los 10 ya es un desafío. No, pero yo considero, o sea, sí que estoy de acuerdo contigo en que es, tiene una curva de dificultad jodida desde el principio, pero creo que hay una cosa que hace muy bien, que es recompensarte con niveles más fáciles según qué cosa. O sea, que a lo mejor el nivel 10 u 11 son muy difíciles, pero luego el 13 y el 14 son muy fáciles. Y eso es lo que te anima a seguir jugando a pesar de que sea difícil. Es lo que te hace que un reto se vea recompensado. Entonces, esa parte sí que la veo positiva. Y lo que también me gustaría comentar es que también creo que hacen muy bien el hecho de cuando introducen una mecánica nueva, te la aíslan en un solo nivel, te la pasas y cuando la entiendes ya te lo juntan con todo lo demás. Pero sí, bueno, estoy de acuerdo contigo en que la dificultad... Bueno, de hecho, yo no he tenido cojones de pasarme más de lo que me he pasado y tú sabes que a mí me gustan los juegos hardcore. Exactamente. Es que si tú lo encuentras difícil, quiere decir que no. Un humano normal o alguien con una tolerancia a la frustración baja como yo, lo vamos a pasar realmente mal. Pero bueno, el juego en sí, lo que es a nivel técnico, es verdad que artísticamente puede ser una cosa muy sencilluja. Pero funciona muy bien. Pero muy funcional. Claro, y, claro. Y lo que son las mecánicas están bien. Si la cosa convence, si a mí lo que me duele, por eso me mosqueo, por eso cuando yo me salto quiere decir que las cosas me importan. Es precisamente que digo, coño, esto funciona, ¿por qué me lo ponéis tan jodido de primera? Pero bueno, oye, hay gente que le va mucho la marcha y el juego creo que no es muy caro, ¿verdad? No, vale unos 4 euros y yo creo que, bueno, para el rato de entretenimiento que ofrece, está bastante justificado ese precio, la verdad. Uh-huh. No nos vamos a poner muy puristas con el tema del dinero. Y bueno, otra cosa que me gustaría comentar es el sistema de puntuación de estos niveles. Está ya basado en el clásico 3 estrellas por nivel, que tanto se lleva ahora en los juegos casual, pero una cosa que creo que han hecho bien es que es una mezcla entre lo que tardes en realizar el nivel y lo rápido que lo hagas a su vez, me explico. Tú tienes al principio un indicador de estrellas, ¿vale? 3 estrellas por defecto es lo que te dan al terminar un nivel. Conforme va pasando el tiempo, cada una de las estrellas se va vaciando, como si fuera una barra de progreso. Sí. Y al momento que se pierde la barra de progreso, tú esa estrella la pierdes. Entonces ya como máximo vas a tener, por ejemplo, 2 estrellas o 1 estrella. Pero lo chulo es que en el momento que una estrella se le va bajando la barra de progreso, si tú rápidamente vas rompiendo bloques, esa barra se va recuperando. Entonces es una dinámica muy chula entre terminar el nivel a tiempo, pero también no estar mucho tiempo sin romper bloques, para que no se te baje ninguna estrella. Ya, sí, el problema aquí es eso, que es que hay que ir muy muy claro. Rápido, pero muchas veces es que no depende de decir, pues bueno, yo me trabajo la paciencia, me aseguro de que no se me cae la pelota y no la pierdo, no pierdo la vida ni historia de esas, y es simplemente, pues eso, es una putada, Luz. Sí, pero también, es una putada. También estoy de acuerdo que sacarse una estrella en cada nivel y pasárselo no es tan complicado. No, prueba y error. Sí, pero lo realmente complicado es pillarte las 3 estrellas. Y una cosa que, bueno, que también está tanto de moda, pero choca un poco con lo que tú decías, que lo malo es que es complicado cogérselo, es que tú los niveles los vas comprando con estrellas. O sea, a partir del nivel 50 solo puedes acceder si tienes más de X estrellas. A partir del nivel 70 solo puedes acceder si tienes más de 40 estrellas o lo que sea. Entonces, eso te fuerza a rejugar los niveles anteriores, pero no me gusta cómo lo hace porque precisamente te obliga a rejugarlo cuando el juego quiere, no cuando a ti te apetezca. O sea, te obliga a tener que rejugarte los anteriores, según qué caso, para poder avanzar. Esa fórmula no la veo mal. No la veo mal, pero a mí personalmente no me termina de convencer. O sea, yo sí, yo soy de los que le gusta rejugar los juegos, de tener las estrellas completas, pero me gusta hacerlo porque yo quiero, no porque me vea obligado. De hecho, yo cuando empecé a jugar, nivel que no me conseguía la estrella, nivel que lo volví a rejugar antes de seguir al siguiente. Ya, yo ahora enseguida hablaré de un juego precisamente totalmente, diametralmente opuesto, que utiliza un sistema muy similar en uno de sus modos de juego, precisamente pues eso, de en cada nivel tienes cinco objetivos, que tiene cinco medallitas que te puedes sacar, y para desbloquear nuevos modos de juego tienes que tener más, o sea, tener X medallitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo estoy más de acuerdo con Luke también ahí en el tema de que si las cosas son para rejugar, que sea porque tú quieres o porque te picas, por ejemplo, con un juego que hablaré luego, que es el Bayonetta 2, ahí sí que mola repetir, ¿sabes? Para sacarte si puedes el platino o lo que sea, ¿sabes? Ya. Pero que sea porque te pica o porque te apetece, no porque te obligue de alguna manera al juego, ¿sabes? Pero bueno, es un detalle, ¿no? Por lo que veo, no es una cosa tampoco relevante. Claro, depende del juego. Yo en uno tan complicado como este, personalmente no me parece buena idea. Porque es que ya es repetir por repetir. Yeah. Y además, en un juego como este, que no es caro, que va bien de contenido también. Es que no le hace falta, por eso. No le hace falta. Además, aquí no hay. Ahora os cuento. Ahora, de hecho, Luke, ¿hay algo más que queramos decir de esto? Pues no, yo creo que poco más. No sé si tendrás tú algo que añadir, que tú lo has jugado también. No, yo no me lo compraba. No, pues yo sí lo recomiendo, ¿eh? Tú lo recomiendo. No, si el juego está bien hecho, pero digo que yo personalmente, a mí esto no me ha aportado, sinceramente, por un problema. Los cuatro pavos esos me parecen un problema en relación a los precios que tienen los juegos de móviles. Tenemos juegos de móvil mil veces mejores, mucho más barato. Sí, además es lo que me preguntaba antes Astro en el otro directo, que realmente este juego puede estar perfectamente para móviles. O sea, el único control es ir para la izquierda y ir para la derecha. Exactamente. Y funciona muy bien con pantalla táctil. Sí. Yo, esa es la historia que le veo. En fin, Hazumi, hemos comentado este título. Decir que nos han ido llegando nuevos comentarios, por ejemplo, en relación al tema de los amigos. Chakey nos dice que en Amazon nunca encuentra los amigos más bajos de 25. Cuando reponen stock, les bajan el precio y vuelan. Pregunta Cristian Frata que si Lucas va a participar en el sorteo del Toon Link también. Oh, me gustaría, pero no puedo, no me dejan. No sería ético. No sería. Chakey nos dice también que están completamente de acuerdo con lo del Link, con las maneras que hay de hacerlo bien. El Toon Link mola más justo por eso, e incluso más aún por lo simpático que cae cuando juega el Wind Waker. A lo que SV responde, ¿qué juegazo el Wind Waker? Ya ves. Que, ¿a qué juegan nuestros amigos de este podcast maravilloso de Luismi Rubio, Plav y más amigos así estupendos? No saludan, dicen, buenos días, amigos. Decir que, mira, yo en las manos tengo, os voy a dar una pista del amiibo que me compraría. A ver, os voy a dar primero una pista. No te saques el pene, no te saques el pene ahora. Espera, a ver. Ajá, qué guay. Este está complicado también, ¿eh? Está complicado, ¿ha salido ya o qué? Hostia, pues no lo sé, pero creo que sí, ¿no? No lo sé, pero vamos. No. Pues ¿Quién lo necesita teniendo este maravilloso reloj? Ya te digo. Ponlo en la Wii U a ver si hace algo. Va a hacer lo mismo que hizo Clavijo. Sí, ¿no? Bueno, decir que tenemos aquí unos cuantos espectadores que nos podéis ir dejando vuestros comentarios y que con ellos vaya a entrar en el sorteo de diferentes videojuegos, ya sean de Steam, ya sean de Xbox, de Xbox One, perdón, o de 3DS. Chicos, yo voy a hablar ahora de un juego que juega en el PC, pero que también tenemos disponible en Play 4 y en Xbox One. De hecho, voy a hablar de dos. voy a hablar de dos, porque mirad, he hecho deberes. Voy a hablar de dos videojuegos que están unidos, no dejan de ser parte de una saga. El primero era una deuda histórica que tenía yo con el mundo del videojuego. Y era pasarme el primer Resident Evil. Así que, precisamente, tengo estos dos juegos que fueron regalos de un buen amigo que me dijo, oye, mira, ten, te regalo este y este otro. Y precisamente son dos Resident, entonces pues son dos Resident, uno el más reciente y uno el remake del primero. ¿Qué os parece? Os voy a mencionar algunas de las sensaciones que me ha dejado el contacto con el primer juego, ¿no? El Resident Evil Remaster, que básicamente es pues, tomar el remake que hicieron para GameCube y que luego salió en Wii también, y que ahora pues ha salido en plataformas de nueva generación y en PC. ¿Vosotros sois fan de los Resident? ¿Habéis tocado este juego en concreto? Yo sí. Yo lo tengo para PS4, el remaster. Ok, ¿y te lo has pasado, Astro? Estoy en ello. Ok. Bueno, es un juego de que te lo puedes pasar en 2 horas o 3 si sabes dónde están las cosas. Mi prima, por ejemplo, es una experta, o sea, se lo pasa con el modo invisible y todo, la tía. Pero yo pues le voy dando con calma, pero la verdad es que está muy logrado, ¿eh? Sí, es increíble cómo el remake de un juego que salió hace ya tanto tiempo mantiene bastante bien el tipo. Ayuda mucho precisamente el hecho de que sea remake. A ver, el original de PlayStation 1, pues a día de hoy lo cogemos y tecnológicamente hace bastante agua. Pero fijaros el salto que dieron de las consolas de PlayStation 1 a la siguiente generación y lo bien que se ve, que prácticamente apenas hay retoques gráficos, ¿no? Y fue un salto muy bueno el que se dio con el remake ese de GameCube. Decir que el juego en sí, como tú dices, supuestamente se puede pasar rápidamente. Yo, no obstante, lo he jugado como un humano normal que nunca había jugado este juego. Y no me sabía dónde estaba nada. Yo sí, si me dejas un segundín. Sí, sí. Yo jugué en la PlayStation a este juego cuando debía tener 10 o 12 años. Mm-hmm. Y fue de esos primeros juegos que cuando eres pequeño dices, oh, qué fuerte, zombies, no sé qué. Y lo estuve jugando y yo lo recordaba como un juego largo, largo, largo, ¿sabes? Y claro, en aquella mm-hmm. época ni leías análisis, bueno, te podías leer lo de la revista y tal, pero ni siquiera eso, ¿no? En mi caso. Y yo lo recordaba largo, ¿sabes? Y difícil. Y de hecho sí que es un poco difícil, pero no es tan largo. Se ve que con 7 horitas o 8 así, personas como tú y como yo... Más o menos es lo que yo he tardado en pasármelo. Sí, ¿verdad? Sí, entonces pues bueno. Yo lo he jugado con Chris, que se supone que es el modo más difícil. Porque al principio te dicen, si quieres jugarlo pues con el chico o con la chica. Bueno, pues yo me he cogido a Chris, se supone que es un poquito más complicado. Cada uno tiene una mínima diferencia en sus capacidades y con Chris tienes que dar alguna vuelta extra buscando llaves. Para quien no sepa de qué va el rollo este, esto es un equipo de fuerzas especiales que por X circunstancias han ido a parar a una mansión en la que ocurren cosas raras. Se han estado haciendo algunos experimentos y al parecer hay una serie de zombies deambulando la mansión. Nosotros vamos a tener que desenmarañar todo lo que hay detrás de esos experimentos y ir abriendo puertas, ir haciéndonos huecos y ir descubriendo todo lo que hay detrás de una trama que ahora ya es muy conocida por todos los amantes del mundo del videojuego, pero si nunca lo habéis tocado, pues no deja de ser el origen, porque muchos sabremos, oh, hay una cosa que el virus T, que no sé qué, que infectó no sé cuánto, sí. Vale, pero yo como no había pasado por ahí, pues lo vivía con cierto interés por ver un poco cómo nos iban contando esa historia. Esa historia, en un principio, lo que nos va a ir proponiendo es que nos orientemos en una casa en la que la mitad de las puertas están cerradas. Y habrá que ir viendo cómo se abren. ¿Cómo se va a hacer esto? Sobreviviendo a los ataques de diferentes enemigos y rebuscando por las habitaciones y resolviendo una serie de puzzles. Una serie de puzzles que si tienes una guía son muy fáciles, pero que si no, pueden requerir su tiempo. Yo he tenido que mirar un par de veces en alguna guía, pero por lo demás... Eso te quería preguntar yo. Sí, lo estaba haciendo yo solo. Lo que pasa es que luego me insultaba el hecho de que escuchaba algunas reseñas en podcast de, ojo, esto lo puedes superar en 3-4 horas. Y digo, hijo de puta, ¿quién lo hace? Porque, vamos a ver, yo que estoy jugando esto, esto lo sabe quien lo sabe de memoria. Si te lo sabes, si no es imposible. Claro. Entonces, yo lo iba viviendo todo esto por primera vez. Estaba siendo desvirgado dentro de la casa esta. Pero bueno, lo que es la jugabilidad mantiene a día de hoy. Algunas mecánicas se ven un poco primitivas, pero el juego se puede jugar perfectamente. Solo tengo una queja gorda, bastante gorda. Y de hecho que ya han corregido en los Resident. Nosotros, hay una cosa que está bien hecha, a ver, son personajes, son humanos normales, aunque tengan entrenamiento especial, pueden llevar solo una serie de ítems en su inventario. Sin embargo, aquí ocurre que no te puedes deshacer de esos ítems, y si por lo que sea tú has cogido munición, plantas curativas o llaves extra, algunos objetos que vas a necesitar para un puzzle, puede darse la situación de que tú sigas avanzando y que no tenga hueco en el inventario. Y tú dices, pues mira, pues esta planta curativa, como no me estoy subiendo todavía, no la cojo. No puedes hacerlo en este primer juego. Y claro, aquí lo tienes que resolver yendo a una sala segura donde las dejas en un baúl y así te vas dejando hueco en el inventario. Debo decir que gran parte de las vueltas que ha dado mi personaje han sido orientándome en la mansión intentando volver a esa sala segura, que claro, de primeras cuando no te conoces la disposición de la mansión, pues da unas cuantas vueltas de más. Yeah. Esto me lo hubiese ahorrado si hubiese podido descartar precisamente ciertos ítems. Independientemente de eso, el resto lo veo muy correcto. La acción sigue siendo divertida. Yo lo he jugado en normal y no he tenido tampoco unas dificultades extremas. Y hay algunos enemigos de estos finales que a día de hoy siguen pareciendo imponentes. Creo que salió a 20 pavos de salida. Yo lo jugaba en Steam, digo, pero bueno. Pero ya sabéis que no tardaremos muchísimo en ver rebaja en algún momento. 20 pavos me parece un poco... A 15 estaría mejor. Pero independientemente, si nos centramos en la calidad como videojuego y en la experiencia... Decir que esto es rejugable, le podemos meter mano con el otro personaje que hemos dicho, podemos ir desbloqueando secretos. Tenemos una serie de logros que están ahí, están divertidos. Y simplemente, si tenéis ganas de saldar una deuda histórica con un juego histórico, valga la redundancia, esta versión está muy bien. No es como hoy en día, oh, quiero jugarme el Silent Hill, porque no lo jugué en su época, el primero. Verdaderamente no tiene a dónde ir. O muere entre los polígonos y la niebla del de Play 1, o te coges los remakes esos de Wii que no, o de PSP, que no son tampoco lo mismo. No, también están para Play 3, ¿no? Y 360 los remakes. Pero del 2 y del 3, pero del 1 no. Del 1 no, vale. Entonces está esa putada ahí que dice, uy... entonces, claro, este remake, sin embargo, está bien, claro, se apoya en una base, pues, sólida, bastante. Se ve muy bien. Ya se veía muy bien en GameCube, por eso. Sí, es uno de los juegos de referencia de GameCube y de Wii también. Yeah. Entonces, bueno, Dos cositas. Sí. Pues mira, la primera, lo de que has comentado, alimentario, es una cosa que no recordaba y fui lo primero que intenté fue, hostia, ¿dónde está el botón en el menú de soltar? El objeto, ¿no? Y eso sí que es verdad que putea, o sea, es un fallo de diseño dentro de lo que es el juegazo este que hizo Mikami, que es como su gran obra maestra, porque sí que es verdad que tiene un diseño brutal, o sea, toda la mansión en sí es un puzzle, es increíble, o sea, eso es, hay pocos juegos actuales que hacen unos diseños de niveles tan buenos. Y luego también lo que me ha gustado también es que hay cosas que ya añadió el de GameCube, por ejemplo, que dentro del puzzle que es moverse por dentro de la casa, sabes que te habrás encontrado a lo mejor con la putada esa, si has dado muchas vueltas, de que hay una puerta que tiene un pomo que si la abres no sé cuántas veces, se rompe el pomo y aún tienes que darle más vueltas. Sí. Pero hay que ir con cuidado con eso porque eso se añadió en la versión de GameCube y este también lo tiene. Y luego otra cosa, dependiendo de la dificultad, que es otra cosa que me gusta mucho del juego, no solo cambia la dificultad de los enemigos y eso, cambia, por ejemplo, en las dificultades más altas, creo que lo que son los baúles donde guardan los objetos no están comunicados. O sea, aún es más putada. Si metes algo en un baúl, tienes que ir a ese baúl a buscarlo, ¿sabes? Si juegas en dificultades altas. Y eso aún es más putada, si no quieres. Es gran putada, pero bueno. Es así, el juego es así, o sea, está diseñado exactamente así. Claro, si no lo criticarían por no ser parecido al original, ¿no? Dirían, vaya mierda de remake, que suavizan, entonces, mira. Es un puzzle en sí todo lo que es el juego. Es decir que, oye, yo me lo he pasado, me lo he pasado bien. Me lo he pasado, había momentos que digo, coño, pero aún así creo que compensa. No sé si a 20, si queréis os podéis esperar, pero oye, pero el juego en sí merece la pena. Nos han llegado algunos comentarios, si os parece les vamos a echar un vistazo. Sakei le ha dicho a los chicos de a qué juegas, dice, ¿eres Plaf o qué? Ahí está, claro, nuestro Plaf, el talentoso rapero que siempre pone el tema de salida de confesiones de un jugador y que al mismo tiempo tiene un canal, el canal oficial de Plaf, lleno de temazos chulísimos. Decir que Sakei dice, a ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Yo pienso que mejor que la dificultad extrema vaya por conseguir cosas extra como easter eggs y demás, y no para continuar en la historia principal en relación a lo que has dicho de Hatsumi. Isako dice que está de acuerdo conmigo, dice, los únicos amigos que me interesan desde que se anunció son los de Pac-Man y el de Game & Watch, toma ya. Sakei dice que el amigo de Pac-Man aún no ha salido, que sale esta primavera. Los chicos de A Qué Juegan nos dicen que Tyler está enamoradísimo del primer juego y de hecho podéis descargar en iTunes o en iVoox el especial que hicieron relacionado con Resident Evil, en el que lo analizó con todo su amor. Theotonet dice que tiene una deuda con ese Resident Evil que empezó el 2, que por cierto también está anunciado. Empezó con él en la Play 2 y de ahí para arriba. Dice, a ver si me animo y me lo compro para Play 4. Decirte, Theotonet, que no te va a arrepentir. Dice Sakei, por cierto, así en plan off topic, Raven, ¿te han dicho alguna vez que eres clavado a Mangel Rogel? Pues... ¡Oh, no! Yo no sé cómo es Mangel Rogel, pero debe ser bellísimo. No me lo han dicho nunca. ¿Gracias o no? En fin, ¿a qué juega? Dice que le da que lo regalarán en el Plus. No lo tengo yo claro. Creo que antes regalan el 6 o algo así. Porque es más fácil regalar las morrayas. Rizal 23 dice que él quiere un Toon. Bueno, nosotros vamos a seguir. Y es que, chicos, relacionado con esto, he tocado la otra cara de la moneda. Hemos hablado del viaje al pasado, por decirlo de algún modo. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, justo. De ese juego de carácter episódico que está siendo Resident Evil Revelations 2. Quiero decirlo antes. ¿Vosotros habéis tocado el 1? Yo jugué a la demo de 3DS, pero no me termino de convencer. Pues el 1 de Resident Evil es de mis favoritos, indiscutiblemente, ¿eh? Porque es una mezcla entre el toque, la acción que hemos podido disfrutar en los últimos juegos de Resident Evil y lo que serían los puzzles, el abrir puertas, el desenvolvernos en entornos grandes y tener que orientarnos de las primeras entregas, ¿no? Entonces era una combinación de ambos planteamientos, hecha con muchísima gracia. Si no me equivoco, me parece que había 12 o 13 capítulos y tenía un rollo muy de serie, porque siempre cuando terminaba un capítulo tenía así como un punto álgido y luego después, al comenzar el siguiente capítulo, era también como en el Alan Wake, ¿no? En capítulos anteriores de Resident Evil Revelations. Y nada, recuerdo que lo pasé realmente bien jugándolo en 3DS. Decir que lo tenéis también disponible para PC, en rebajas de Steam, se puede encontrar por 10 pavos con mucha facilidad. También está en Wii U y se puede encontrar también baratillo, con cierta facilidad. Baratillo estoy hablando de un poco más caro, unos 15 o 20, Pero como juego es fenomenal, me lo pasé genial. Ahora, ¿qué han hecho? Han cogido el trocito, han cogido este rollo episódico y lo han dividido en cuatro trozos. Y estos cuatro trozos han decidido sacar uno cada semana. Esto ha dado pie a miles de debates, incluso han hecho comparaciones nada justas con los juegos de Telltale, y es que no tiene nada que ver. Simplemente han optado por un enfoque que es el de hacer cuatro partes y te sacamos cada una de estas partes cada semana. Pues los miércoles, los martes más o menos, sale el siguiente episodio. Finalmente decir que esto se va a poder adquirir, si no me equivoco, la semana que viene en un disco físico, siendo, no obstante, la versión digital casi la mitad de barata. Estamos hablando de un juego, entonces, que está dividido en cuatro episodios y que tiene unos modos adicionales. Las reseñas se han centrado principalmente en lo que es la historia. La historia nos va a decir que no hace referencia a la anterior entrega demasiado. A ver, no necesitan haber jugado Revelations 1 para saber de qué va esto. Vale, porque en realidad, pues bueno, son personajes que sí que hemos podido ver en otros juegos. Está Barry Barton, que le sonará a los fans. Está su hija. Está también la hermana de Chris, Redfield. Y bueno, pero en realidad, a ti, si no tienes ni zorra idea, tú sí que eres capaz de darte cuenta de que han cogido unos personajes, lo han llevado a un entorno, que es una isla donde están pasando cosas raras. Y en esa isla tienes que hacer lo mismo que tienes que hacer en cualquier Resident Evil: sobrevivir. Ese concepto de survival horror está presente aquí. Decir que la presencia de puzzles quizás se ha reducido y la jugabilidad es mucho más guiada. Han decidido que el enfoque vaya en torno más a la narrativa. Los puzzles son muy sencillos y la acción está presente, como hemos podido verla a lo mejor en un Resident Evil 4 o demás. Al mismo tiempo, han optado por la dinámica de que más o menos en un episodio tú juegas una hora con dos personajes. Hay una mitad que divide el episodio y luego en esa otra mitad manejaría a los otros dos personajes. Siempre van a hacer el rol de que uno de los dos personajes que van en un núcleo del episodio sea como más fuerte, vaya armado, y el otro hace como labores de ir colaborando con él, ¿no? Esto se puede jugar de forma cooperativa, en pantalla partida, en mi caso yo lo he jugado en ordenador y tal, pero vamos, yo lo he jugado solo y decir que la inteligencia artificial no me ha hecho ninguna putada en concreto, ¿no? No es como un Resident Evil 5 en el que verdaderamente dependíamos de un compañero que tenía discapacidad intelectual severa. En este caso simplemente un personaje pues de apoyo que está ahí. Nosotros principalmente vamos a estar manejando siempre al personaje armado y vamos a ir plantándole cara a enemigos. Dentro de los enemigos nos vamos a ir encontrando en algunos nuevos, como un tipo de infectados que son un pelín más espabilados, que son los afligidos, tal y como los llaman, pero no deja de ser el rollo ese de zombie putrefacto a los que hay que disparar. Vamos a ver también algunos enemigos que habremos visto en juegos anteriores. He hecho referencia a Resident Evil 5, que tenía lugar en África. Y de hecho, vamos a ver algunos bichejos que recuerdan a los uroboros de ese Resident Evil. En realidad, yo estoy haciendo referencia a nombres y tal, pero como he dicho, lo bueno es que no tienes que haber jugado a nada antes. Simplemente te tienes que sentar e intentar sobrevivir. En entornos, como digo, muy guiados. Generalmente un episodio dura unas 2 horas y pico. 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y pico, algo así, ¿no? Y como digo, las reseñas se han centrado en eso, en explicarnos las mecánicas, que sí, que uno dispara y que el otro... Ah, pues mira, la que va acompañando a Claire se llama Moira, hija de Barry Barton, el otro personaje, y va con una palanca y una linterna. Ella no utiliza armas porque no le gusta, por lo que sea, ya nos lo explicarán, asumimos. Entonces, pues claro, tienes que ir viendo qué hay detrás de todos esos personajes y cuáles son los misterios que van a ir ocurriendo. Yo me he pasado los dos primeros episodios y debo decir que la fórmula me agrada. Me agrada, aunque, como hemos dicho, esto ha dado pie en muchos debates, en muchos medios. De, es que yo quiero coger el juego y reventarlo en un fin de semana. Coño, pues espérate a que estén todas las partes y te lo revientas de una semana, ¿no? O sea, en un fin de semana. A mí me agrada porque, como no tengo tampoco una locura de tiempo para jugar, me viene fenomenal para decir, ah, mira, me cojo el juego, pues me he pasado un capítulo. Coño, ya me he pasado algo en mi vida como jugador. Ahora, en la que básicamente el principal juego que hago es recibir latigazos de mi mujer diciéndome, haz esto, haz lo otro. Entonces, pues bueno, decir que me gusta ese rollo. ¿Por qué han tomado esa decisión de hacerlo así? Pues bueno, pues, por lo que sea. Ellos sabrán. A mí la fórmula episódica me agrada. Debo decir que esto podemos comprar el primer episodio a 6 euros, echar un vistazo a esa narrativa y probar alguno de los otros modos de juego. Ver si nos gusta y ya nos compramos el pase de temporada con un descuento. Al final, más o menos, si lo compramos en digital, sale a 25 pavos. Que si sumamos, pues son unas 10 horas de historia más el modo que voy a decir yo a continuación. Y es que gran parte de la fiesta aquí y de lo que me ha gustado del juego es que esto lleva una cosa que es el modo asalto. El modo asalto es que vamos a cogernos a un personaje, vamos a ir eligiéndole una serie de propiedades, una serie de armas y vamos a hacer pequeñas misiones en mapas cerrados en los que nos vamos a ir cargando un número de enemigos y nos van a poner pequeñas misioncillas estilo móvil. Esto viene relacionado con lo que tú has dicho del Hazumi, de las estrellas, de la chapa y del avance. El rollo aquí, te dicen, elimina pues, los niveles, como he dicho, entre 5 y 10 minutos puede durar un mapita de esto. Y esto es acción principalmente. Elige un arma, vas leveleando a un personaje y bueno, y vas pasando misiones, ¿no? Vas enfrentándote a los enemigos. Y según cómo te los cargues, te van a ir dando una serie de puntos de experiencia que luego te van a permitir levelear y mejorar las capacidades. Estos niveles los puedes jugar todo lo que tú quieras. Entonces, pues, el rollo aquí es que, mira, por matar todos los enemigos te dan una medalla. Por terminar el nivel te dan una medalla. Por hacerlo de forma excelente te dan una medalla. Por hacerlo con un nivel que sea más o menos el... Por estar casi en inferioridad de condiciones o estar justito de nivel... no estar sobre preparado para pasártelo, también te dan otra medalla. Y por no consumir ninguna hierba medicinal, es decir, estar ahí fuerte, de modo que no has zampado muchos ataques, te lleva a otra, ¿no? Con eso vas a ir desbloqueando luego nuevas misiones. Y la cosa es que te puedes tirar, entre pitos y flautas, más de 10 horas jugando a un modo adicional que no deja de ser matar zombies, con ese esquema orientado a la acción y con ese motor de los Resident Evil. Pero además te meten dentro del nivel pequeños coleccionables y unos baúles que están repartidos por el nivel y te permiten conseguir objetos. Objetos que tú no sabes lo que son. Pueden ser potenciadores de armas o pueden ser armas. Tú llegas y cuando terminas la pantalla te dicen, te han tocado estos objetos. Has ganado cierto dinero por cumplir la misión. Y puedes elegir si ese dinero te lo gastas en armas buenas para ir mejorando y armas acorde al nivel de tu personaje, cada vez más potente, con capacidades nuevas, o incluso si tú quieres gastarte dinero en evaluar qué cojones te ha tocado y como si fuese un sobre de Magic o de Hearthstone, dices, vamos a ver qué me ha tocado aquí. Y lo mismo te toca un arma de nivel 10, tú estás en nivel 7 y dices, pues cuando llegue a nivel 10 ya sabes qué arma me voy a coger, no me tengo que gastar la pasta en esto, ¿no? Incluso luego esa arma podemos venderla y podemos ir jugueteando, también podemos mejorarla y decir, mira, pues te has encontrado un ítem que es el ítem que te da disparo triple, entonces va a permitir que tú apuntas a la cabeza de un zombie, se lo pones a una pistola y entonces hace pum pum pum y le metes 3 tiros seguidos en la cabeza. Si Si tu puntería no es buena, has perdido 3 balas seguidas también. Entonces, bueno, la cosa es que esto es muy personalizable y además cada vez, conforme vas subiendo de nivel, la fiesta se ve que aumenta, va subiendo el volumen y van saliendo enemigos cada vez más cañeros, enemigos que explotan, enemigos que se congelan, enemigos que van con escudos, monstruitos finales que te han ido encontrando en la campaña y los mapeados son pues los que vamos a ir recorriendo en la campaña, ¿no? Esto sirve un poco casi para ir perdiéndole el respeto a esos monstruos finales que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Y os parecerá una gilipollez, pero yo le he dedicado muchísimo más tiempo al modo asalto este, que no deja de ser matar zombies. Y esa retroalimentación constante cada 10 minutos de decir, tengo ítems nuevos, tengo objetos aleatorios nuevos, y esa fiesta me ha molado. Y por 25 pavos, una historia divertida planteada de modo episódico y el modo asalto, que me cago en la hostia, en ningún medio han hablado de él, por sencillo que sea, al menos dime, es que no me estás vendiendo un juego que te dura 2 horas, no es verdad, por 6 euros, si compras el primer episodio, estás comprando un juego que te está durando 10 horas por 6 euros. Entonces, eso es una cosa que no se ha terminado de informar a la gente. O sea que como modo horda está bien, ¿no? El modo a mí, asalto. A ver, pues es lo que es, pero vamos, a mí me ha molado un montón. Yo me lo he pasado realmente bien con esto. Bueno, es ya también es raro, ¿no? Que es otro tipo de Resident Evil, ¿no? Por lo que dices esto. Sí, no tiene nada que ver. Esa mezcla de lo antiguo con lo nuevo. Con el rollo ese de serie, ese sello de personalidad propia que tiene Revelations, a mí me gusta mucho, vamos, me lo estoy pasando muy bien. Y vamos, por 25 pavos el lote completo, yo lo puedo recomendar tranquilamente. A mí sobre todo es lo que más me llama la atención, lo barato que está para lo que te ofrece, o sea, lo está poniendo muy bien. Yo no soy muy fan de los Resident Evil, me he pasado alguno, pero sí que es verdad que me animaría a jugarlo, sobre todo por lo que comentas, de que no es necesario saber el trasfondo detrás, que te lo va a pasar igual de bien. Y, coño, tantas horas por 25 pavos, si eres fan, te tiene que convencer. De todos los modos, esto parece que puede seguir, como no sé cómo lo verás, puede seguir la estela del primero en la rebaja de Steam. Que quizás dentro de no mucho te lo puedes encontrar fácilmente la temporada entera por 10 pavos. Pero vamos, indiscutiblemente, no me cabe la menor duda, porque además ofertas de Resident suelen hacer con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, pues sí, sí, habrá un momento en el que esto se pueda comprar a 10 pavos. Decir que en Steam, no obstante, está la Deluxe Collection o algo así, que os voy a decir lo que lleva, que como he dicho, también me lo han regalado. Uh-huh. Me regaló un amiguete, ambos, que digo, la hostia, este hay que hacerle un buen regalo de cumpleaños cuando toque. Y mira, a ver, os digo, esto es lo que os vais a encontrar si apostáis por el disco físico. Que yo, a ver, vamos a ver. Pero el físico hay que decir que va a valer 50 pavos, ¿eh? Exactamente, que es que claro, que hay que ver si os compensa. Claro. Esto lleva, por supuesto, el box set... que está a 40 pavos en Steam, incluye los episodios del 1 al 4, algún episodio extra, pequeño, trajes para Claire, Moira, Natalia y Barry, y luego puedes elegir también a Hank y a Wesker en el modo asalto, y también incluye un pack de mapas para el modo asalto. O podéis comprar por 25 el Complete Season y punto. Pues, yo iría a lo de 25 euros primero. Y si os ha encantado muchísimo el modo asalto, siempre estaría a tiempo de compraros los mapas. Los trajes adicionales son basura. Es que no son ni graciosos, no son bonitos. Entonces, no lo consideraría. Pero bueno, esas son mis dos recomendaciones agradables dentro de lo que sería la saga Resident Evil. Creo que he hablado bastante. Vamos a dejar que ahora sean nuestros oyentes los que están aquí dejándonos sus comentarios. Mira, LSV dice, os estoy siguiendo, pero hoy toca día con la hembra, así que os escucharé después. Una cuestión, si podéis resolverla. Astro, ¿merece la pena el Xperia para el sharing con la Play 4? ¿Usa un adaptador o el mismo mando de la Play 4? Gracias y me encanta escucharos, aunque solo sea una vez al mes. Muchas gracias, Negro. A ver, si merece la pena, todo de, como siempre, depende del bolsillo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tenía que pillar un móvil y, bueno, me lo encontré bien, así haciendo un contrato, ¿no? Como casi todo el mundo hace y, bueno, me salió bien. No obstante, yo sí que funciona bien, ¿vale? También para responderle, ya he dicho antes que funciona bastante bien. No es lo mismo, ¿eh? De todas formas, la calidad de imagen no es la misma. Creo que va a 720, aunque sí que han dicho que en la nueva actualización, la 2.5 esta que van a sacar ahora para finales de mes, creo que van a poder dejarte elegir la resolución de lo que es el streaming, para hacer el streaming con los móviles o las tabletas. Yo también le diría que lo que ha preguntado también es si uso el adaptador oficial de Sony, ¿vale? El que vale 20 y pico de pavos, lo metes en el mando y se queda, tiene como una ventosa que la pones aquí detrás del móvil, plap, y el mando se te queda aquí debajo y pues bastante cómodo para jugar porque juegas con el mando. Y lo que le quería decir que no obstante, si está pensando en pillarse una tablet, quizás merezca más la pena pillarse una tablet Xperia, porque poderlo jugar ya el streaming con una tableta un poquito más grande no está mal, porque creo que son 5,2 pulgadas, pero o sea, haceros a la idea, más o menos creo que tiene como un pelín menos que la Vita. Pero o sea, la verdad es que yo sí que estoy contento. Tampoco es para meterte ahí a jugar 3-4 horas. A lo mejor es para decir, joder, está la tele ocupada, pues voy a jugar una horita que tengo, o estás en la cama o en el sofá, lo que sea. Y o en el baño. Usas la tele. O en el baño, lo que pasa es que la conexión ya dependerá de si te llega o no. Mucho lío. Pero yo sí que... Contando para cagar, nene. Claro, es que yo por el precio quizás recomendaría, si puede ser, si está pensando en comprarse algo así, igual una tablet, ¿no? Porque vale menos que el móvil y encima pues es un poquillo más grande. Yo lo estuve pensando, pero como tenía tablet en ese momento, pues nada, me pillé el móvil y va, pero va bien, ¿eh? Como la Vita más o menos, con la ventaja del mando. Pues tú estás mierda. Lo que pasa es que a mí con la Vita en realidad nunca me ha ido bien del todo. Tú no te puedes poner a jugar a un juego de carrera con esto. Oye, o a un multijugador un poco complicado también. Mira, a mí nunca me ha ido fluido. Es más para jugar al modo historia y con calma. A mí me va bastante bien, ¿eh? Sí que lo tengo que decir. Supongo que dependerá de la conexión. Ya. Vaya mierda de conexión. Sí, hombre, ya. No, pero va bien. O sea, no es lo mismo, no sustituye a lo que es una partida con la tele, pero para salir de un apaño va bastante bien. Bueno, mira, tenemos... A ver, vamos a ver más comentarios que tenemos. Chakey dice Lulilol, SLSV. Chakey, Raven tiene más personalidad que Mangel. Luke, precioso. Guapo. A ver, Ordeniano dice, por fin pillo un directo. Joder, tardé meses, pero vale la pena. Pues ya sabes, déjanos aquí tus comentarios que los iremos leyendo. ¿Creéis que, dice Chakey, que últimamente se está abusando del tema zombie en videojuegos? Cada vez hay más. Lo mismo ocurre con los de supervivencia. De los zombies se lleva usando y se va a abusar siempre. Toda la vida. Y en pelis también. Y... por mi parte, nunca hay suficientes zombies. Lo que sí que hay que buscar bien es cuáles son los zombies que merecen la pena. Claro. Lulilol, otra vez, LSV. Yo no he jugado ningún Resident Evil antes y lo estoy disfrutando mucho, el Revelation 2. Gracias por tu recomendación, Raven. Yo me cago en Moira y su manía de no usar armas de fuego. Yo también. Decir que si buscáis Lulilol en YouTube podéis ver un gameplay comentado por SV, precisamente del primer capítulo. Si queréis echarle un ojo y ver qué tal. Sí que es verdad, se me ha olvidado decir que este Resident Evil Revelations 2 se nota que a nivel tecnológico es bastante más flojo que todos los demás. No es un indie, ni mucho menos, pero se nota que artísticamente, pues bueno, es cumplidor, pero tecnológicamente no es la leche. Es un poco campo de pruebas, ¿no? Que se parece que se está utilizando Resident Evil para probar, ¿no? Por parte de Capcom, un poco sí, parece... No me parece mal tampoco, pero bueno, es lo que es. Nos dice Ordeniano, en estas cosas siempre habrá disputa entre sacarlo por capítulo o todo del tirón. Pues bueno, pues, quien tenga disputa, pues espera que luego, quien tenga problemas con que salga por capítulo, se lo juega luego, después. Y lo mismo hasta pilla rebaja. En fin, vamos a ver. Vamos a ver precisamente qué nos cuentas tú ahora, Astro. Alguna cosita así, algún jueguecillo que te haya conquistado últimamente. Algo que diga, algo maravilloso que quiero recomendarle a los confesores. Pues si queréis, haremos también la fórmula tuya doble, ¿no? Para matar un poco el tema de Wii U, que es lo que he tocado lo primero. A la hora de, ¿vale? Que ha sido, estoy jugando a Bayonetta 2, voy por el capítulo, por la mitad, creo que son 16 capítulos y voy por el 8. Y Mario Kart 8, que este sí que le he dado bastante duro. Y nada, que dos juegazos, la verdad. No sé si queréis el de Bayonetta. ¿De Bayonetta te has comprado el 1 y el 2 o el 2 directamente? Sí, me he comprado el pack 1 y 2. Lo que pasa es que he jugado directamente al 2. Porque el 1 ya lo estuve tocando en 360, no me lo llegué a pasar, pero bueno, ya lo voy a tocar porque dicen que es la mejor versión esta. Está muy bien. Y nada, a mí es un juego que no me acaba, o sea, yo nunca he sido muy fan de Bayonetta, pero me picaba la curiosidad, ¿no? Por eso que dicen del click que te hace el juego, una vez te olvidas de su estética, si te molesta, tampoco es que molestara la estética ni nada, ¿eh? O sea, ya sabemos cómo son los de Platinum y el rollo de que hacen un poco de burla y de humor, ¿no? En todo lo que es el rollo de Bayonetta. O sea, tampoco te lo he puesto mal en serio, pero que tiene unas escenas increíbles, o sea, hechas en polígono, pero una pasada, rollo anime a saco. Y lo que es la jugabilidad, que es lo que más hay que destacar de este juego, es tremenda. O sea, son 60 frames, que son súper necesarios en este tipo de juegos. Por eso yo creo que sí que da gusto jugar en las versiones de Wii U. Sí. Y la verdad es que es una delicia el pique que te lleva. Sí que tengo que confesar que de momento la primera partida no estoy jugando a sacar los platinos, ni platinos puros, ni nada, porque es muy complicado. Pero bueno, estoy dándole, intentaré pasármelo, o sea, lo voy a pasar seguro, y una vez pasado, pues lo voy a ir recuperando de vez en cuando, entre tiempo así, pues para jugar los capítulos, intentar sacar puntuación, porque sí que es verdad lo que se comenta siempre, la gente que no le ha probado, o sea, es 100% verdad que lo que es la jugabilidad de este juego es pulida, o sea, hasta decir basta. O sea, es una infinidad de combos, casi de esos imposibles de aprendértelos, que muchos los haces tocando, machacando botones, que dicen, ¿no? Pero sí que vale la pena ir probando, ir desbloqueando, y te das cuenta que es un juego que como juego, como tal, como diversión y es una furia, es pa, es una tensión todo el rato, ¿sabes? Astro, ¿tú esto lo estás jugando con el gamepad, con el tableto mando, o te has comprado el mando pro? Lo estoy jugando con el tableto mando. Yo me jugué el Bayonetta 1 con el tableto mando y luego ya me entró una culpa extrema de decir, madre mía, me voy a fundir aquí el tableto mando entre el Hyrule Warriors y esto, y me pillé el mando, el controller pro, y ahí tengo el Bayonetta 2 preparado precisamente para jugarlo con el controller pro. Sí, lo que pasa es que la verdad es que algún día va a caer el mando pro. Sí, son 50 pavos. Y ya te digo, yo desde que tengo la Wii U ni siquiera la he enchufado a la televisión. O sea, la estoy jugando, es la consola que uso en los ratitos así de cama y tal. Y es una pasada porque te llevas la Wii U, la enchufas en la habitación, ¿no? Sin cables ni nada, con el enchufe. Y venga ahí, la das con el tableto y estoy jugando todo, casi todo en el tableto. Ya no conectar ni la barrita de la Wii U, todo el rollo ese, tocando todo, ¿sabes? Y dije, mira, la Wii U de momento la voy a jugar con el tableto mando y nada, y muy bien. La verdad que Bayonetta 2, el 1, pues supongo que será igual de bueno, pues me está gustando. Y sí que es verdad que cuando te hace el click ese y entiendes lo que es la jugabilidad y el rollo de Platinum, le pillas el rollo, pues... Vale mucho la pena este juego, la verdad que sí. Como tú dices, cuando te hace el clic. Lo que pasa es que es verdad que la estética es durilla al principio. Es durilla porque, a ver, hay gente que le gustará incluso, pero cuesta un poco el rollo que llevan, las frases que sueltan, no entiendes nada, pero bueno, al final es lo de menos. Pero enemigos que son esperpénticos, ¿eh? Sí, sí, los enemigos son una locura, son una locura. Pero es lo que decíamos, yo creo que en este 2 sí que han solucionado, que recuerdo el 1 que tenía algunas cositas, tenía algunos quick time events y tenía a lo mejor unas escenas demasiado largas, ¿sabes? Y aquí han dicho, vamos a darle lo que el jugador quiere en este juego. Sí. Acción, acción, pantalla, pantalla, y vamos a dejarnos de tantas. Sí que tiene sus cinemáticas, pero creo que son un poquito más cortas y según recuerdo, ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, que el 1 tenía una escena de introducción interminable. Y aquí creo que han dicho, vamos al juego y a lo que quiere la gente. El juego, desde luego, es genial y recomendadísimo. Yo me pasé la demo un par de veces. Sí. Y hace poco el señor Rosa, un gran amigo, me dejó el Bayonetta 2 precisamente para que lo jugase. Porque cuando él se lo compró y ya se había jugado el Bayonetta 1, le metí mano precisamente a ese Bayonetta 1, que nunca me llegué a pasar en Play 3, que era una versión un poco infernal. Es decir, que el lote se ha podido encontrar en los Carrefours de vez en cuando a 50 pavos y que en game se ha llegado a ver Bayonetta 2 solito a 30. Que sí, en Amazon está a 29 y pico también ahora mismo. Claro que... El Bayonetta 2 solo. Que si queréis ir al lío directamente, oye, ahí está la cosa. Tecnológicamente el juego responde, ¿eh? Responde muy bien. Sí, sí, sí, o sea, Wii U, la verdad es que me está sorprendiendo porque a veces pienso, hostia, qué pereza volver a la 360 o a la Play 3, pero con Wii U no pasa tanto eso, ¿eh? No. Y además es que, como son juegos pensados para la consola, funciona. En el tema del Mario es que es otra cosa, ¿no? Pero claro, aquí este Bayonetta ves que está optimizado, pero al mismo tiempo tiene su personalidad que se distancia también de lo de Nintendo. Sí. Entonces, es Platinum total. Sí, sí, es muy... Ahí está, recomendado. Dice precisamente Plath que en aquel juego Bayonetta fue su segundo juego del año. Que, así que poco más que decir. Yo es de esos juegos que dije, hostia, tío, que no jugué el año pasado, como el Mario Kart y como, por ejemplo, el Dark Souls 2, que aún no lo he podido jugar. Ya creo que voy a aprovechar y lo voy a jugar en PS4. Yeah. Y es de esos juegos que dicen, me cago en la puta, seguro que si los hubiera jugado. Porque este año me costó un poco elegir a mí los GOTY entre los que había jugado. Y creo que me dejé fuera algunos de los que más me hubieran gustado. Yo precisamente le mandé un audio a los de A Qué Juega y al final el que más me gustó les dije que había sido el Valiant Hearts. Cágate. Valiant Hearts está muy bien. Sí, pero fíjate que no es el típico GOTY, pero soy yo siendo rebelde. No. Soy Ravenflow siendo Ravenflow. Claro. Pero está bien, es un juego que tiene su cosita también, aunque la jugabilidad no sea muy profunda, pues te toca. Oye, la figura. De Wii U, ¿te has pillado el Rayman Legends? El Rayman Legends lo tengo pendiente de pillar porque la Wii U lo que quiero hacer es coleccionar un poquito y lo que es nutrirla de todos los juegos, pero lo tengo en PS4 también. Ah, hostia, entonces Lo jugué en 360, pero bueno, no me importa, ¿eh? Bueno, si lo veo barato, que está baratillo, algún día me lo pillo. Seguro. Es que hablando de cosas que han sido... Ya te escuché decir que era la mejor versión. Por eso, sí, vamos, me encantó. Oye, de Wii U, mira, te quiero recomendar también... esto. El Zombie U. Va a caer porque está por 10 pavos o por ahí. Coño, incluso en los MediaMarkt de vez en cuando lo pueden encontrar a 3. Sí, sí. Sí, sí, y... o sea, cualquier rato lo pillo. Y es buen juego, ¿eh? Bueno, sobre todo si te esfuerzas en sobrevivir, en no palmar. Claro, es la gracia del, del ya, juego. Porque el Logan molaba mucho, era eso de ¿cuánto lograrás sobrevivir? Claro, claro, si no te cambia el personaje, ¿no? Y tienes que ir a buscar la mochila, era un rollo así, Dark Souls, ¿no? Sí. La verdad es que le tengo ganas a este. Y mi prima, que es la que te comentaba antes, que se pasa los Resident Evil, me lo está pidiendo. Oye, a ver si te pillas el Zombie U y me la dejas y tal, ¿no? Y digo, tranquila, tranquila. Hombre, le dije, regálamelo y te la paso, va. Venga, cuéntanos cosas de tu prima. Está buena. Está soltera, eso sí. Bueno, yo no. Ya, pero... ¿Algo que decir sobre la prima de Astro? No la conozco, que mande fotos. Buscan Badu. Hostia, calla. Que nos ganamos un divorcio. Oye, ¿qué más tenemos por ahí, Astro? Bueno, de Wii U, pues, para comentar los dos que he jugado, el Mario Kart 8. O sea, yo creo que se puede decir un poco ya del Mario Kart 8. Más Mario Kart, más lo de siempre, pero a tope. O sea, precioso hasta decir basta el juego, la jugabilidad de siempre, partidas rápidas, pam, pam, pam. El online te tengo que decir que he intentado un par de veces y no me ha funcionado. Eso ¡hostia! Sí. No ha funcionado online, me salía que no, o sea, que fallaba el servidor o algo. Pero que la gracia supongo que también estará un poco ahí. Ahora que tengo ya casi todo, bueno, todo pasado ya, las copas en oro y todo, pues intentar jugar un poquito online. Pero bueno, tampoco te voy a, podemos comentar mucho más de Mario Kart. O sea, la gente que lo ha jugado, pues ya sabrá lo que es Mario Kart. ¿Pero qué ofrece con respecto a los anteriores? Porque es lo que a mí me toca un poco, porque yo he jugado todos los Mario Kart, pero me da un poco de pereza llegarme a comprar este, porque no le veo tampoco... Pues la gente dice que este es el mejor, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Yo creo que sí, a ver, porque si tú te miras que sigue siendo el Mario Kart de siempre, ¿no? Con las mismas mecánicas, le han añadido, por ejemplo, al Mario Kart 8 lo que le han añadido es lo del tema de ir por las paredes, por el aire, ¿sabes? Por el techo. En la versión de DS, del 7, le añadieron lo de planear, ¿vale? Entonces, claro, eso lo han ido juntando. O sea, ahora está lo de planear, está lo de siempre, está lo de ir por las paredes, tienes circuitos de los Mario Kart anteriores, tienes circuitos nuevos, y luego está el DLC que me pienso pillar en alguna rebajita o algo. Claro, claro. Que creo que te añade 8 circuitos más y algunos personajes más. Y no sé, yo creo que sí que vale la pena, la verdad, ¿sabes? No está muy caro tampoco el juego. Si te gusta Mario Kart y... A ver, a lo mejor para jugar solo, tienes el online que sí, si te funciona. Pero es un juego pensado para la party, yo creo también, ¿sabes? Para jugar pues a dobles, cuatro... Sí, no. Puedes jugar a pantalla partida y online aparte, ¿sabes? O sea, eso está bien también. De este juego hicieron un cambiazo de MediaMarkt que se quedaba, lo dejaban en 30 pavos justo en la época, además que si lo registrabas el juego te dejaban descargarte otro exclusivo de Nintendo. Hostia. Y a mí me pilló con mucho trabajo, me agobié y dije, no me lo voy a comprar, que no lo voy a jugar. A mí me pasó lo mismo, Pablo. Ya, ahora me cago en la hostia. Pero bueno, ya está, a lo hecho, pecho. El DLCS dicen que tiene muy buena pinta. Astro, así que nada. Sí. Lo que pasa es que ahora no, porque tengo mucha cosa por jugar. Pero que sí, que va a caer sí o sí. Seguro que habrá alguna rebajita, mitad de precio o algo. Y ahí lo vamos a catar. Muy bien, pues Lucas. Dime. A ver, ¿tienes ganas de ponerte la máscara o de sacarte el móvil? Vamos a hablar del móvil, vamos a dejar la máscara para el final. Vamos a terminar con lo grande. Venga, a ver. Vale, voy a hablar de dos juegos de móvil, free to play, como son típicos, que además ambos juegos comparten una cosa, que es darle una vuelta de tuerca a una jugabilidad clásica. ¿Vale? Uh-huh. Ahora os voy a comentar un poco de cada uno. Son, por ejemplo, vamos a empezar hablando de 99 Bricks. ¿Vale? 99 Bricks es un juego que tú lo ves y dices, es Tetris. Porque la jugabilidad se basa en Tetris. Se trata de, bueno, controlamos a un mago en una escuela de magia cuyo objetivo es construir la torre más alta. Pero los magos que hay allí son envidiosos y nos van a intentar impedirlo. No. ¿Cómo construimos la torre más alta? Pues con piezas de Tetris que van cayendo. En este caso, no, las piezas de Tetris al formar una fila no desaparecen, sino que bueno, la única ventaja que tiene de formar filas de Tetris es que te va a salir una torre más sólida. Al fin y al cabo vemos que si una torre la construyes bien, con una buena base, te aguanta más metros, pero en el momento que empieces a flaquear, la torre se derrumba. Y bueno, vemos que siempre se acaba derrumbando, porque el juego está pensado para eso. Entonces, bueno, decir de este juego que es muy divertido, sobre todo en sus primeras jugadas. Lo que pasa es que, bueno, veremos que tiene 5 pantallas, pero yo no me termina de convencer las últimas. Me parece que tiene un sistema de físicas que acaba palideciendo un poco. Como comentaba, se basa en las físicas de las piezas de Tetris sobre todo, pero en los últimos niveles están esas físicas muy, muy exageradas. O sea, tú pones, imagínate que pones el típico cuadrado del Tetris y luego arriba pones la barra larga, cuadrada, y acaba doblándose. O sea, está muy exagerado y eso es lo que no me termina de convencer. Pero bueno, es gratis, le podéis dar una probada. Tampoco creo yo mucho que, o sea, es lo típico de pago por transacciones por monedas y tal, pero yo no creo que merezca mucho la pena. Ah, eso te iba a decir, que Bueno, lo único que sí que te puede, lo puedes comprar, la versión Pro, y te ahorras los anuncios. Pero okay, si no, te sale un anuncio cada vez que terminas un nivel. Es un anuncio que te ocupa toda la pantalla, pero no te quita la jugabilidad para nada. Vale. Un anuncio intrusivo y se quita el segundo, no hay ningún problema. Pero aún así, no quiero que nos quedemos con lo último que he comentado, porque sí que es verdad que es un juego muy, muy divertido, muy, muy chulo. Que como está, como decía, le da una vuelta de tuerca a la típica jugabilidad de Tetris. Pero bueno, ahí está, no sé si os llama mucho esta atención. 99 Bricks, pues espérate un momento que le eche un vistazo al apartado artístico. No, el apartado artístico me parece muy, muy, muy chulo. Muchas veces, esta es la diferencia entre meterle mano a algo o no, ¿sabes? Sí, a ver. Vale, ya sé cuál es, si esto lo he visto yo en el store. Sí, claro. Sí. Dentro de lo que cabe, que al fin y al cabo son fichas de Tetris, pero los dibujitos de los magos que te van saliendo son muy simpáticos. O sea, como decía antes, tú manejas un mago que va en una nube, como las de la nube Genki de Goku, que va construyendo la torre con las fichas. Y tenemos magos que son malvados y nos la intentan impedir. ¿Cómo no lo impiden? Pues cada uno te lanza una maldición. A lo mejor te sale un mago que te hace que las fichas te vayan más rápido temporalmente. Otra que las fichas no se vean. O sea, sean visibles durante un segundo, pero luego se dejen de ser visibles. Otra que las fichas te las pone gigantes y son mucho más difíciles de colocar. Y otros que así que las fichas te las convierte en hielo, en bloques de hielo, para que las fichas resbalen más y sea más fácil que te caigan. En contra con eso, pues lo bueno es que tú también puedes consiguiendo diferentes niveles. Cada pantalla, cada una de las pantallas te consigue un nivel, o sea, una habilidad nueva, como por ejemplo bloques de cemento. O sea, en el momento que tú coloques ese bloque no se va a mover para nada. Otra cosa que es bloque aleatorio, o sea, te cambia el bloque. Otro que era que te sale un bloque dorado que te da más monedas, y así vamos subiendo. Entonces podemos mejorar las habilidades con las monedas que conseguimos. Debo decir que este juego originalmente era un juego Flash, y que se ha anunciado que va a salir una versión para PlayStation Vita del título, que quizás sería la que a mí me animaría del todo a probarlo, pero hay una cosa que bueno, va a ser un cambio, y es que le quitan todas las compras dentro de la aplicación y lo convierten en un título de pago, al parecer. No lo veo tan mal, quiero decir. Te dicen 5 pavos, Luke. 5 pavos por el 99. 5 pavos no. Pero 2 pavos sí. O sea, quiero decir, yo ahora mismo, tal como lo estoy jugando, es lo que decía. No veo necesario gastarse nada. Porque realmente lo que te mejora es que no tienes anuncios. Y creo que no puedes comprar dinero in-game. Creo, ahora que lo recuerdo. No estoy tan seguro. Pero eso. Y además es lo mismo que hablábamos antes del otro juego, que es un juego que puede funcionar en móvil muy bien, se maneja muy bien, no necesito una 3DS o una Vita para él. Entonces que le den, lo jugamos. Sí, bueno, y es gratis, coño. Sí, por eso, entonces ya está, no hay misterio. Oye, pues, y artísticamente lo que hemos comentado, tiene pinta agradable. Sí, es muy chulo, y la música es muy chula, tiene un look que se va repitiendo, sí, muy simpático, una música muy cartoon, y me hace mucha gracia las voces de los magos. O sea, cada vez que te sacan fichas y tal, es un juego muy simpático. Pues lo del diseño a veces parece una tontería, pero por ejemplo en el Tris, que también es un juegazo para móviles, las animaciones de las fichas pueden parecer una tontería, pero le dan un toque muy gracioso al juego. Y esto, por lo que dices también, ¿no? Si lo animan un poco así con las animaciones y... Sí, pero digo, no solo el diseño artístico de las fichas, sino del fondo, de los escenarios y de los magos que van apareciendo. Que sí, son muy chulos. Pues bueno, has dicho que tenía alguna otra cosita. Esto también está de moda, ¿eh? Eres muy mobile trendy. Claro, esto no sabía si comentarlo porque realmente ya se ha hablado mucho de este juego, de todo el mundo lo conoce, que no es otro. Espera, no lo digas, Vamos a dar una pista, a ver, si estoy viendo el vídeo, vamos a ver qué se ve por aquí, Eso es un juego de una ranita que tiene que cruzar diferentes escenarios, sobre todo intentando que no la aplasten. Eso se llama Frogger. Entonces, pues bueno, es un juego clásico. Hay tirado un título de móvil que está muy de moda. Claro. Y nosotros que Crossy Road. En Crossy Road vamos manejando en principio diré una gallina, pero ya veremos que no tiene por qué ser así. O sea, al final conseguiremos mucho personaje. Es muy mona la gallina. Es muy mona, pero bueno, la jugabilidad es totalmente Frogger. O sea, dentro de la jugabilidad no incorpora nada nuevo. ¿Qué es lo que tiene este juego que enganche tanto? Pues, por una parte, su apartado artístico. Es una dirección artística muy chula. Está todo formado con voxel, con cubitos, uh-huh, a lo Minecraft, y los escenarios lucen muy, muy bien. Los personajes son muy simpáticos, pero, y sobre todo eso, es gratis. También comentar como el 99 Bricks, que tiene compras sin games. No se sustenta por publicidad, pero no sé, a mí personalmente las compras no me llaman mucho. Las compras son simplemente personajes nuevos. Sí que vemos que podemos elegir entre distintos personajes, pero no cambia la jugabilidad. Sí que hay un detalle que según qué personaje te cojas, cambia el escenario o incluso cambia las diferentes acciones. Es algo súper chulo y súper simpático que se agradece. Por ejemplo, si nos cogemos la gallina, pues vamos por la carretera, vamos saltando por ríos, etcétera, hasta ahí bien. Nos cogemos uno que es como una especie de koala oso, pues el escenario se convierte en como un desierto, o sea, está ambientado como en el desierto. Y cosas incluso más simpáticas, te puedes conseguir una ballena hipster, que casualmente no, es el nombre del estudio que ha hecho el juego, que es Hipster Whale. Entonces han creado un guiño a su estudio y han hecho un animal controlable que es una ballena hipster. Y cada vez que veo un coche, pues lo fotografía. Y son cosas que no añaden una mecánica nueva, pero teniendo en cuenta la variedad de personajes que hay y que cada uno tiene sus detallitos, mola mucho. Hay un monstruo de Frankenstein, un Drácula, hay un robot, hay un cerdito. Hay muchos. Hay un patito, una cabrita, un mago, un caballo. Hay el mago, creo recordar que de vez en cuando, cada vez que saltaba, pues aleatoriamente lanzaba rayos y quemaba coches. Toma ya, un pingüino, un zombie, un leñador, joder. Pero son cosas súper simpáticas, que no te añaden. No, o sea, no es mejor cogerte un personaje que otro, para nada. Hay una rubia. Sí, claro. Bien. Pero se agradece que visualmente sí que sean diferentes y que le den un estilo. Entonces, lo bueno que tiene es que es un... No sé si el Frogger en su... bueno, el original no lo era. No sé si esta versión de 3DS que... es un modo que es endless runner, al fin y al cabo. Se van generando los obstáculos automáticamente y tienes que ver cuánto aguantas. Entonces... lo típico, al principio, o sea, los primeros metros son fáciles, pero pues conforme vas avanzando, llegas a los 100, 200, 300, como me he llegado yo, se complica mucho la cosa. Una cosa muy chula que tiene es que te puedes conectar, en iPhone supongo que será igual, pero en Android yo me lo he conectado con el Google Play, y puedes ver los récords de tus amigos, y además es tan chulo como, pasas por el metro 100, por ejemplo, pues aquí se quedó Ravenflow. Si te lo pasa, incluso tiene una pequeña animación y con respecto al pique y tal, está muy chulo. No, pues genial. Y lo bueno es que son dos títulos gratis, molones. Claro. Ahí quedan. Pues ahí estamos. Vamos a ver qué comentarios nuevos tenemos por aquí. Precisamente relacionado con el tema de Mario Kart, nos dice Isaco que a él el online de Mario Kart 8 le va de lujo y cree que este Mario Kart mejora en que las carreras son bastante más justas. Hasta el 7, estar primero siempre iba asociado a recibir un caparazón azul, y esto se ha suavizado mucho en este juego. Chagay nos dice que en total son 8 circuitos más, 6 personajes más y algunos vehículos como la moto de Link. Esto asumo en el Season Pass. ¿No? La moto de Link, Astro, sí, no está. Ok. Bueno, chicos, pues ahora, a ver, toca elegir. 3DS, Steam o AAA. Venga, o sea, ¿va a ser el último que vas a comentar? Pues no lo sé. Si va a ser el último, que termina con AAA. Si no, pues ya como veas. A ver, comento dos rápido y ya paso al AAA. Lo hago así rápido, venga. Mirad, he probado un título ligeramente controvertido que ha salido en Steam a 2 pavos y que es curioso, se llama Pregnancy. Uh-huh. Y precisamente va de una historia jodida, que es que a una chica de 14 años la violan y se queda embarazada. Entonces, nosotros vamos a hacer una voz en su cabeza que le vamos a ir sugiriendo opciones que puede ir tomando. Ella va a hacer lo que ella considere. Decir que la historia está contada con imágenes estáticas, está totalmente dirigida, no hay más decisiones que tomar, salvo decirle algunas sugerencias que le ofrecemos, que también servirán para ver en qué punto nos ponemos nosotros y para ver incluso si nosotros presentamos más tendencias pro interrupción del embarazo o que continúe ese embarazo, ¿no? Nos va a servir para conocernos en ese sentido y al mismo tiempo, pues sí que la historia va a ir evolucionando. Esa historia va salpicada con los pensamientos de las chicas y sí que hay un problema y es que está íntegramente en inglés. Entonces, esto, si no controláis el inglés, pues desde luego ahí tenéis un obstáculo muy grande. Decir que la historia no es muy larga, no deja de ser un pequeño ejercicio casi de autorreflexión que dura una media hora aproximadamente. La mente de la chica sí que es verdad, está más o menos bien conseguida, incluso pues, nos va a ir comentando algunas de sus dudas, de sus inseguridades. Decir que le va a llamar la atención el hecho de que una voz aparezca en su cabeza y nos van a dejar que nosotros pues digamos si somos como su conciencia, si somos como un amigo o un consejero. Ella va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, después de esa media hora, decir, mira, tenemos ahí a la nena de Astro que quiere participar. Ella se posiciona claramente en el lado pro vida. Hostia, no te preocupes, aquí lo que importa es que la nena esté bien. Decir que una vez que termine la historia, vamos a tener como la pantalla partida y nos van a permitir consultar una serie de páginas y de informaciones relacionadas con ambas opciones, ya sea pro vida o pro choice. Entonces, pues bueno, el juego no se moja y nos va a dejar que seamos nosotros los que nos mojemos. Y en algunos momentos la chica va a tomar la decisión opuesta a lo que nosotros le vayamos sugiriendo. Y el juego consigue terminar sin mojarse y sin hacer juicios de valor de ningún tipo. Pero una cosa, Pablo, ¿realmente importan los consejos que tú vas dando a esa persona o está predefinido? Cuando terminas te lo explican. Te dicen, pero es que tampoco quiero contarlo. Vale. Pero bueno, simplemente es más, esos consejos son más para saber tú dónde te colocarías. Claro. Y desde un punto de vista, claro, no es tu vida, sino que es la de ella. Pero tú sí que le vas a ir diciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, vale, según la situación en la que uno esté o las creencias o las vivencias que uno tenga, sí que nos van a hacer que tomemos una decisión u otra, que luego no va a interferir con lo que ocurra al final, ¿no? Claro. Entonces, pues, no sé, lo veo, para jugar uno solo, quizá esto no tiene... ¿Duración? ¿Cuánto? Media hora. Bueno, vale. O sea, pequeña historia interactiva. Me da pena que esto no esté traducido al español otro idioma, solamente está en inglés. Decir que esto puede servir quizá como un buen ejercicio si eres profesor de inglés o profesora de inglés y al mismo tiempo pues tienes una serie de chavales con los que quieras tratar un tema de tutoría, pues puedes combinar ambas cosas y ver cada uno dónde se posiciona. Entonces aprende un montón de vocabulario nuevo, un vocabulario además, le están hablando un adolescente, de vez en cuando vamos a incluso a tener trocitos de canciones que está escuchando, ¿no? Está ahí, you came in like a wrecking ball, y te pone la letra, no pone la música evidentemente, y te dice, bueno, ¿qué opinas de esta canción? Le dice, I hate it, y ella te, la chica te dice, ah, pues a mí me encanta. Entonces, pues bueno, eso es lo que es pregnancy, y decir que entre todas las personas que han participado con sus comentarios, pues vamos a sortear una clave de Steam por sí, para que podáis echarle un vistazo. Una propuesta, es que, no sé, Luke, ¿qué opinas de esta propuesta? No dejan de ser videojuegos diferentes. A ver, a mí me parece una decisión valiente sacar este tipo de juego y bastante original. Bueno, valiente por una parte, pero por otra creo que es lo correcto. Quiero decir, precisamente si te quieres destacar en un mercado indie que cada día está más saturado de juegos que son todos iguales, tienes que sacar algo diferente, algo que no es porque sea polémico, sino que te transmita unas sensaciones diferentes que a todo lo típico que hay. Entonces, en este sentido, me parece una apuesta, o sea, interesante, por lo menos para echarle un vistazo. De precio, creo que comentabas que era 4 o 3 euros. No, 2 euros. Bueno, pues me parece bien, y sobre todo la duración, una media hora me parece correcta, o sea, me da la impresión de que más puede llegar a... No, yo había momentos que ya digo, esto que se acabe ya, ¿no? Sí, vale. Sí, pero sí, a mí me parece un título bastante interesante. Pues nada, esas han sido... Realmente es que no sé, es de los típicos juegos que tú tienes que hacer la descripción un poco y ya que sean los oyentes los que digan, este producto me interesa o este producto no me interesa. Por ejemplo, esto es Noemí, que trabaja en un instituto, es profesora de inglés, al estar esto en inglés, trabaja con jóvenes, estos asuntos de los embarazos están a la orden del día. Puede servir para plantear estos temas y hacer un pequeño debate en clase. Bueno. Sí. Además, por cierto, una cosa. No sé si no lo has comentado, supongo que no lo harán, pero me resultaría muy interesante si al final hacen estadística. O sea, es posible que tengan como un Walking Dead. Sí. La tanta gente... ¿Sí? Se me había olvidado y precisamente esto lo hacen. Ah, entonces guay. Tiene que ser muy interesante, en plan, ha cogido lo que ha cogido el 20% de la gente. Ok, mira, tenemos a Astro, que tiene que comentarnos una cosa, que se tiene que salir un momento, porque la nena está así un poco malita. Voy a tener que salir en breve, tío, porque... No te preocupes, que tampoco nos queda muchísimo de programa. Astro, a ver, ¿cómo lo hacemos para el sorteo? ¿Le decimos a la gente que se ponga en contacto contigo? Si quieres que se ponga en contacto contigo directamente o con la... Como tú hagas lo mismo que los sorteos de los juegos, lo hacemos así y ya tú me pasas a mí con la persona y hablamos por email o por donde sea, que no hay problema por eso. Ya me comentas, de acuerdo, por privado. Bueno, pues entonces solamente te puedo decir que se mejore la peque y que, oye, que ha sido un placer tenerte aquí, aunque sea con... Un poquito accidentado, la verdad que sí. Me gustaría haber comentado un poquito lo de los golpes del GTA, pero... Astro, algo me dice que no va a ser la última vez que va a pasar por aquí. Bueno, ahora no. Yo creo que podemos hacer otro día y los que haga falta que me invitéis y ya vamos comentando. Lástima que haya sido tan accidentado el asunto, pero es que cuando estaba malita la nena y encima la madre también está un poco tocada, pues hay que salir y cumplir porque ya se ha despertado. Mientras estaba durmiendo no pasa nada, pero ahora hay que ir porque la cosa está un poquito... Está malilla, la verdad, pobre. Vale. Venga, nene, que se mejore, un abrazo bien grande y nada. Pues, sí. Pues eso, me despido y acordaos de pedir esto, lo sortea como es sea. Es muy chulo, esperad, aquí no se ve bien, pero la verdad que al que le toque ya lo va a ver bien. Bueno, pues ya podéis ver que estamos, vamos a sortear un Toon Link que va a dar el señor Astro, y al mismo tiempo vamos a dar una copia de Pregnancy, vamos a dar también algún otro juego de Steam, un título de 3DS que vamos a comentar ahora y un par de juegos de Xbox One. Tiramos hoy la casa por la ventana. Astro, a ti no te vamos a tirar por la ventana, te dejamos que coja la puerta. Pues bueno, un saludo a todos los que están viendo el vídeo y los que lo vayan a escuchar luego en el podcast. Y nada, un placer. Y cuando queráis, pues por aquí estaremos. Genial, un abrazo, tío. Un abrazo, doctora. Un abrazo, gente. Bueno, pues Luke, vamos a mencionar un momento el título de 3DS al que estábamos haciendo referencia y venga, que hemos podido jugar tanto tú como yo y ajá, sí, que vamos a sortear hoy una copia. Venga, venga. Le he dicho a la gente, no obstante, que nos dejase sus comentarios y que dijese también, oye, pues yo quiero lo de One, yo quiero el Toon Link, yo quiero lo de 3DS. El Pregnancy nadie lo quiere, pero bueno, eso lo pongo yo por mi cuenta. SV. Sí. Ahora veremos, pero bueno, si estáis escuchando, decidnos lo que queréis, por si, oye, a ver si vais a ser los únicos que queréis el juego de Xbox One y os lo lleváis automáticamente. Vamos a hacer sorteo de cada cosa, si no, haremos lo que nos dé la gana, sortearemos y iremos sumando, ahora lo hacemos. Pero antes vamos a hablar de League of Heroes, un título descargable que hemos podido saborear para 3DS. A ver, Luke, ¿esto de qué va? Pues es un juego vista 2D tipo rol en el que vas cumpliendo misiones. ¿Mm? A lo, no sé, a mí me suena mucho algo como Monster Hunter sin llegar a coger los monstruos, pero sí que tienes una ciudad en la que te, o sea, la dinámica de que tienes una ciudad en el centro y te van mandando misiones. A mí me parece como una especie de Torchlight o algo, sí, así. Más como, sí, como un Torchlight, un action RPG muy clásico, sí, claro. Mezclado con juego de móvil, sí. Porque verdaderamente esto era un juego de móvil reconvertido en título de Nintendo 3DS. Este juego, ¿cómo llegó a nuestras vidas? Un día me encuentro en el email de confesiones que nos mandan, nos dicen, oye, mira, aquí tenéis unos códigos para que probéis League of Heroes. Nunca había oído hablar de esto. Le eché un vistazo a las pantallas y me encontré unos personajes ligeramente super deformes y la estética que tú has dicho, ¿no? No opta por el rollo pixelado, pero tampoco opta por el rollo realista. Y básicamente es un juego en el que vamos a ir cumpliendo misioncitas de eliminar monstruitos en mapeados cerrados, y vamos a ir ganando experiencia y subiendo de nivel. Al mismo tiempo, con esta experiencia, o sea, vamos a ir ganando también dinero, y podemos ir comprando packs de mejora. Podemos comprar botas, podemos comprar cascos, nuevas armas, y podemos ir enseñándole a nuestro personaje nuevas habilidades. Decir que al principio el sistema de niveles es muy rápido, es muy, muy, muy, muy rápido y hace que la mecánica sea muy adictiva de primeras. Lo que es el combate, pues no es especialmente complicado, la variedad de enemigos no es extrema, no es muy grande, y en realidad es muy sencillito, es que mata, mata, mata, mata, mata, mata. Y de vez en cuando hay algún nivel en el que hay algún monstruo final. Pero por lo demás, esta fórmula que en un principio se hace verdaderamente adictiva, porque siempre estás mejorando el personaje, mejorando habilidades, subo de nivel, venga, voy a jugarme un par de partiditas más. Y sobre todo el rollo ese de que son cinco minutos, fueron 2 horas de primera decir, ¡wow! Esto es lo mejor que he jugado. Yo que necesito, ahora que tengo una vida tan complicada, necesito algo sencillo que me haga sentir un jugador de nuevo. Sí, a las 5 horas acaba hasta los cojones. Que es la sensación que yo he tenido. El juego está simpático, pero ese subidón del principio luego se aplana. Claro, yo ya he hablado de este juego contigo muchas veces y tú ya sabes lo que pienso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que es un juego muy simpático y muy adictivo de primeras, para sobre todo para desengrasar, porque es un juego que se trata de solo la acción. O sea, tampoco tienes que pensar mucho y para partidas cortas, muy chulo, muy chulo. Lo que pasa es que a mí no me termina de convencer del todo lo de lo que comentaba antes, que era la fórmula de hacer misiones. O sea, al fin y al cabo yo me sentía como un recadero. O sea, no tiene un trasfondo histórico muy grande detrás. Pero tampoco hay regadero. Si es que claro. La historia es que no hay historia. Y las misiones no son misiones, son mapas cerrados. Efectivamente. Ve aquí y mátalo a todos. Claro, no, yo considero eso algo bueno por una parte para desestresarse, como tú dices. Brainless fun. Diversión sin cerebro. Claro, muy bien. Ahora, y estoy repitiendo ya tu frase, cuando ya llevas 5 horas, eso puede llegar a cansar un poco. Yo he subido al personaje hasta nivel 20. Uh-huh. Y lo que digo, los 10 primeros niveles están muy contentos jugándolo. Uh-huh. Luego cansa. No sé el precio, voy a mirarlo un momentico, que también va a determinar bastante. Oye, creo que eran 2 o 3 pavos. Creo que no estaba muy caro, ¿eh? League of Heroes, precio 3DS. Lo digo porque esto es que va a condicionar bastante también el juicio de valor que yo pueda hacer de esto. Vamos a ver, 4 euros. Vale, es que... No lo veo mal, porque, a ver, este juego, aunque acabe cansando, muchas veces es justo lo que yo necesito en la vida. Sí. Hay veces que dice, mierda, no he tenido tiempo a nada en el día, no tengo ganas de complicarme, no tengo ganas ni de encender el ordenador. Encender la Play 4 hoy me da pereza, elegir algo me da pereza, solo quiero jugar. Y esto... Como más o menos siempre estás leveleando, al menos te sientes que hace algo útil, ¿no? Sí. Y es lo que me... El elemento es redentor. También te digo, hombre, pues 4 pavos y más o menos 5 horas antes de cansarte le puedes sacar. Sí. A ese precio podría recomendarlo. Incluso si esto luego recibe alguna rebaja de estas de la eShop que dice, oh, se ha quedado ahora a 2,5. De cabeza, por él. Incluso si estás escuchando confesiones de un jugador, estás comentando en directo y te lo lleva, coño, juégalo. Porque, oye, ese rato al menos lo vas a tener, ¿no? Entonces, ahí está ese League of Heroes que es curioso los juegos de la eShop, los muchos que salen y nunca trascienden a los medios. Claro, o sea, quiero decir, yo creo que la eShop estás haciendo un buen trabajo ahora con indie sencillito, no muy caro, sin ir más lejos que yo comentaba antes del Hazumi. Sí. Y este también. De todos modos, no sé, yo no, lo único que no me llama mucho la atención de este juego de 3DS, por ejemplo, es que como tú comentabas, también está en móviles. Entonces, versión de móvil, claro, no es lo mismo. Aquí me gustaría argumentar un poco las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Si bien es cierto que en móvil es gratis, se basa sobre un sistema de free to play. Entonces es lo típico de, bueno, paga por comprar no sé cuántas gemas y mejorar tu personaje. Pero por contra tiene unas cuantas ventajas que a mí me han gustado mucho, que es la inmediatez. O sea, lo que tú comentas de decir, en cualquier momento me cojo la consola y juego, eso es mucho más inmediato en móvil. O sea, yo no suelo llevarme la 3DS fuera, pero sin embargo hay un tiempo muerto en el metro que no me esperaba, o sea, a lo mejor he cogido el metro improvisadamente y tengo el juego ahí, y en ese momento sí me apetece jugarlo. Entonces, es mucho más directo en ese sentido, y además también depende del móvil. En mi caso, yo tengo un Nexus 5 que, bueno, tampoco es de lo más nuevo que hay, es de ya de hace un par de años, pero está bien. Pero que está bien, y digo, los gráficos son infinitamente mejores. O sea, no, la pantalla no se puede comparar a una de a una 3DS, y eso se nota. Aún así, ya tampoco depende... pide este juego tanto. Pero son más simpaticones. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Por una parte, claro, también tiene como desventaja en móvil el control que es táctil. O sea, tiene ese pad virtual. Bueno, ahí está la balanza. Cada uno... Como dices que free to play, esto, el rollo aquí sería bajarlo, echarle un vistazo, mirar si os convence, si te gusta mucho y dices, coño, necesito botones, porque es que es verdad que este es un juego de mata. Exacto. Necesitas esos botones y te ha molado, pues sabéis que a las 5 horas vas a estar hasta el gorro. Pero van a ser 5 horas, pues, oye, entretenidas. Y no es que ya no quieras volver a tocarlo, es simplemente que vas a tardar muchísimo más en ponerlo. Pero bueno, pero de esto que un día se te cruza el cable y dices, oh, me voy a cagar y quiero matar dragones. Pues bueno. vamos a hacerlo. Let's do it. Ahí está ese League of Heroes y ahora después sortearemos una copia. Lucas, vamos a pasar ya a lo gordo, ponte la máscara porque es hora de reventar unas cuantas cabezas con Hotline Miami 2. Claro, bueno, tal como venía anunciando, voy a hablar de Hotline Miami, juego que ha salido, Hotline Miami 2, juego que ha salido hace 3 o 4 días. Oficialmente está nuevo, está recién estrenado. Y bueno, simplemente me gustaría saber, ¿tú jugaste Hotline Miami primero? Sí, y realmente jodido. ¿Qué te pareció? Me pareció un título, a ver, como juego me parece muy original, me parece un gran juego, por la mística que lo envuelve, por lo jodido que es, por la estética particular y por esa música tan buena, creo que se ha llegado a valorar más de lo que quizá en un principio el juego en sí se merece. Sí. Y se ha convertido en un juego de culto. Me parece que entró con justicia dentro de la lista de indies de ese año, porque es que tiene una personalidad muy marcada y verdaderamente es que es un estilo propio, ¿no? El de Hotline Miami. No sé si me gusta jugarlo o no, porque lo paso mal, porque es que hay que estar muy concentrado en la acción, es muy difícil. Vale, pues veremos que en esta segunda entrega, precisamente lo que yo y todo el mundo esperaba de este juego era precisamente que siguiera un poco de la estela del primero. Claro. O sea, mientras que no perdiese esa temática que le caracterizaba, que fuese jodido y que fuese, no sé, sangriento y violento tan gratuitamente, la gente se daba por contenta. Pero hemos visto que, aparte de tener esas cosas, tiene unas cuantas mejoras más. Entonces, yo creo que es un digno sucesor. Pues yo ya te digo que sí. Incluso, para mi juicio, mejora el primero. ¿Que no te gustó el primero? Pues efectivamente no te va a gustar el segundo. De hecho, yo entiendo muy bien a la gente que no le termina de gustar. Ahora mismo que sé que no nos escucha Isaac de Game Over, lo leía hoy esta semana en Twitter que lo ponía, que decía que no le gustó mucho el primero. Y lo entiendo, que decía, es un juego muy particular. Entonces, ya te estoy diciendo que si no te gusta el primero, el segundo no te va a gustar. Uh-huh. Pero es un juego que, tal como comentabas antes, es muy desestresante, es muy frenético, es muy violento gratuitamente, pero además la trama te intenta decir eso, es violento gratuitamente. O sea, incluso sin hacer muchos spoilers de la primera entrega, llegabas a un momento, si entiendes la historia que es muy rebuscada, te llegabas incluso a preguntarte cuáles son las motivaciones del personaje para hacer eso y te das cuenta de que te lo llegas a preguntar tú como jugador, te lo llegas a plantear, es decir, ¿esto que estoy haciendo está bien? Entonces, ¿mejoras con respecto al primero? Pues para mi gusto, la historia. Sigue la estela de que es una historia muy complicada de entender, porque es una historia muy rebuscada. Sí. En este caso, claro, es una historia que invita a rejugarlo para entenderlo. En este caso, la historia se basa en varios protagonistas. No manejamos a un solo chico, sino que manejamos a bastante, creo que 5 o 6. Manejamos a una pandilla de gente enmascarados que, sin saber muy bien por qué, están matando gente. Manejamos a un tío que estaba en el ejército, en la guerra contra los rusos. Manejamos a un actor que está interpretando una película de un asesino, a un policía. Todos ellos matan y cada uno por sus propias motivaciones. Yo no me lo llegué, o sea, me voy por el 90%, estoy a punto de terminármelo, pero no he llegado a ver cómo coinciden todas las tramas. Pero seguro que al final tienen su cabida la coincidencia. Y una cosa que me ha gustado es que, a pesar de ser, como yo bien valoro, una historia tan complicada de entender, que invite tanto a la rejugabilidad, como comentaba, como el primero, en este caso sí que lo bueno es que la historia te engancha desde el primer momento. Yo recuerdo que en el primer juego la historia estaba ahí y yo me harté de leerla y fui directamente a la acción. Sí. En este, la historia sí que es verdad que no lo entiendes. Oh. No cobra sentido hasta mucho más adelante, pero te llama mucho. Entonces, bueno, con respecto a las mecánicas de juego, pues han añadido unas cuantas cosas. En el primero, era la dinámica de juego era con respecto a las máscaras. Tenías una máscara que, por ejemplo, te permitía, en vez de solo tener armas, o sea, no poder coger armas, pero los puños eran letales. En este caso, pues tenemos una máscara que, por ejemplo, tiene dos pistolas. Entonces, en vez de poder usar el botón para disparar y el botón secundario para cambiar de arma, de primeras tú tienes el botón para disparar ambas pistolas y el botón secundario para abrir el ángulo. Entonces puedes disparar en varios ángulos y es espectacular. Es poco útil, sinceramente, pero visualmente queda muy chulo. Han añadido un personaje nuevo que tiene varias máscaras. Entonces tú manejas a dos personajes en realidad. Uno con una motosierra para atacar cercano y el otro para disparar con lejos. Entonces, el cambio que tiene esta dinámica ahora es que no tenemos tenemos más variedad de máscaras, pero no las tenemos todas en cada momento. O sea, cada máscara va asociada a un personaje. Hay un personaje que solo tiene ese estilo de máscara. Hay, como comentaba, la pandilla está de cuatro, cada uno tiene su máscara. Y dependiendo de quién manejes, vas a coger una dinámica u otra. Esto yo lo considero algo positivo porque te obliga, entre comillas, que yo creo que lo hace muy bien, a usar todas las mecánicas. Que lo veas todo y que lo disfrutes todo. O sea, yo, por ejemplo, en el primero me recuerdo que cogí la máscara de búho de primera hora porque gracias a eso permitías ver los secretos. Entonces me perdí mucho toda la jugabilidad frenética que te ofrecían el otro tipo. Y en este caso creo que lo han hecho muy bien por eso. Entonces, no sé qué más comentar de este juego así. Bueno, igual de sangriento, igual de violento. A nivel estético sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo igual y no se le pide más. Bueno, una cosa muy chula también que creo que ha mejorado mucho es la variedad de escenarios. En el primer juego, todos los escenarios eran una ratonera. Un piso que al fin y al cabo era todo compacto, tenía sensación de que estabas todos en un sitio muy cerrado. En este caso no siempre es así. Veremos que tenemos escenarios que en Hawái, por ejemplo, que son abiertos, unas cárceles, etcétera. Y yo creo que el diseño de niveles ha sido de las cosas que más me ha gustado en esta entrega. Uh-huh. La gran variedad y para mi gusto la gran dificultad que tiene, porque para mí me está resultando más difícil todavía que el primero, pero de principio, ¿eh? O sea, no recuerdo que los primeros niveles eran fáciles y luego se complicaba mucho la cosa, pero aquí desde primera hora, incluso la cantidad extrema de enemigos que hay, pero no sé, a mí me resulta agradable, o sea, me resulta muy, muy divertido, no llega a cansar en ningún momento. ¿Esto lo estás jugando en PC? Lo estoy jugando en PC. ¿Y juegas con pad o algo o juegas con tecla y ratón? Con tecla y ratón. No soy mucho de manejar los dual stick shooter con mando. No me gusta mucho. Sé que tú eres muy partidario de esa opción, pero yo soy más clásico de ratón. Hotline Miami es jodido manejarlo con pad. Sí, lo sé. Me imagino. Sí, falta precisión. Vale. Bueno, para terminar de hablar de este juego, es como sabes, la estética que tiene, la temática es una temática muy marcada. Lo que intenta transmitirte es un poco también influenciado por la película Drive. Transmitirte al Miami de los años finales de los años 80 y 90. Y creo que está muy, muy bien conseguido, sobre todo porque hay muchas cosas en el juego que refuerzan esta temática. Como por ejemplo, todo el juego tiene una estética de cinta de VHS. Porque, por ejemplo, tú pausas el juego y ves las típicas franjas que de una película VHS y pones pause. Como si estuvieras viendo un vídeo VHS. Incluso la historia, o sea, y las cosas del menú son las típicas de play, eject, rewind, si te quieres volver atrás. Sí. Incluso la historia da muchos saltos temporales. No, realmente no es una secuela directa del primer juego. O sea, no pasa todo después. Va alternando entre futuro, presente y pasado del primer juego y juega mucho con eso. O sea, se ve como si alguien viera una cinta VHS y de repente te aparece rebobinar y te vas 5 años antes. Se ve como la cinta se rebobina y en ese sentido refuerza mucho lo que quieren transmitir. Y sobre todo, uno de los puntos fuertes del primer juego era la música, tú lo has comentado. Sí, sí. Pues precisamente yo considero que esta, la música de este juego es la mejor, o sea, lo que han sabido mejorar más del primer juego. La música es sencillamente brutal, es muy buena, acompaña muy bien al juego. Tiene es la típica música con electrónica, con sintetizadores que te transmiten mucho a esa época, y sabe alternar muy bien entre canciones tranquilas para los interludios, incluso para el final del nivel, como luego canciones frenéticas para las escenas de acción, y muy, o sea, sinceramente muy muy chula, ¿eh? Es lo que más me está flipando. Yo, de hecho, me he descargado la banda sonora y la tengo en el móvil cada vez que voy a correr ahora o a hacer bici, y es brutal, ¿no? Madre mía. Bueno, pues... A ver, y con respecto a precio... 15 hombre, pavos, ¿no? Yo me lo he comprado de salida, 13 pavos, bueno, porque me lo precompré. Sí. Y hombre, no sé. Sinceramente, si eres muy fan, sí. O sea, a mí me está dando una satisfacción que no veas. Pero, bueno, sabemos que este juego es carne de rebaja. O sea, si no... Y carne de Humble Bundle. Claro, si no dentro de un año y medio. Si no tienes mucha prisa por jugarlo, espérate a que, incluso yo apostaría a que en estas rebajas de... ¿Cuáles son las próximas? ¿La de verano? La de verano, pero la estará a 10. Puede estar, incluso puede estar a 8 o 9, ¿eh? Y yo por eso lo veo mucho. Ajá, bueno. Entonces, en resumen, si te gustó el primero, este es mucho mejor en todo. Si te gustó, si no te gustó, pues no vayas. Lo que sí me hubiera gustado, dale un saludo a Noemí que está ahí. Por aquí está, hola. Muchas gracias. Lo que sí lo hubiera... lo estoy poniendo súper bonito y tal, pero sí que tiene unas cuantas cosas que... Lo único que no me ha gustado es la inteligencia artificial de los enemigos. Pero estos enemigos no tienen inteligencia, claro. Solamente matan lo que ven. Claro. No, pero... es tan simple como te ven y van a por ti. Yeah. Pero me hubiera gustado algo más como, no sé, que matas a uno y si otro lo ve se ponga a investigar o a dar vueltas o lo que sea. Eso es lo único que yo he echado de menos. O cosas pero como... con que te vean, pero si es que no necesitan inteligencia artificial, es que claro. Si te ven, te matan. Claro, pero tú, pero tienes cosas tan irreales como... Y no fallan como, los cabrones. Como, estás en un pasillo, empiezas al principio del pasillo, te asomas, le disparas a uno que está en medio del pasillo, pero otro que está justo antes ni se da cuenta... Yeah. Son como eso, que te saca un poco de la experiencia. Al fin y al cabo, y una cosa que creo que han sabido hacer muy bien en este juego es lo que comentaba de la variedad de escenarios. Han pensado muchos escenarios para resolverlos de según qué manera. O sea, yo en el primer juego yo iba directamente a saco con el arma, con el cuchillo o con el bate, sí. y me gustaba mucho ir en silencio, pues no me gustaba mucho alertar con las balas de fuego. Uh-huh. En este caso, muchas veces te obliga, incluso en el último nivel que yo estaba jugando, es súper chulo porque te obliga a bajar rápido, coger un arma que hay, matar a los dos que hay, justo coger un arma de los dos que tienes y continuar. Es muy frenético en todo sentido, pero te obliga a usar esa dinámica y no te vale adaptarte a tu propia mecánica de juego. Bueno, desde luego, hombre, como secuela, pues más de lo mismo, pero mejor que nunca, es lo que hay que pedirle, ¿no? Sí. Ahora, ¿para una tercera entrega? Pues no sé yo si valoraría... O sea, para una tercera entrega, si la hubiera, yo valoraría más que innovaran en algo. Ya. Pues lo mismo, luego le meten alguna otra cosa. Le meten coche. Oye, y una cosa que no he comentado, porque todavía no está, pero se prevé que para el mes que viene va a haber un DLC gratuito. O sea, una actualización, gratuita que incorpora un editor de niveles. Para quien quiera. ¡Guau! Wow. Ahí se pueden hacer cosas chulas y creativas. Exacto. Bueno, pues mira, como vamos a ir terminando, le voy a meter mano yo a un triple A que he jugado, que ha sido muy comentado en el mes pasado, sobre todo a finales del mes pasado. A ver, Luke, te he oído hablar de una cosa que se llama The Order 1886. Sí, y he oído que le están pegando muchos palos. Pues sí, mira, a ver, vamos a ver. Venga, cuéntame. Dime así una famosa que a ti te mole. Una famosa que te cargarías. No como en Hotline Miami. Pues no lo sé. No caigo ahora, es que está mi señora aquí al lado, no te lo puedo decir. Oh, vale, yo qué sé. ¿Adriana Lima? Por ejemplo. Venga, Adriana Lima, por fin, lo has conseguido, Luke. La tienes en tu cama. Y es el momento de ponerse a estudiar anatomía con ella. Vale. Te pone y, bueno, ¿cómo es Adriana Lima? Pues bien, tal vez, correcta. Muy buena. Bien. Pero de repente algo no... Tú ya estás ahí en el asunto y algo no cuadra. Coño, tanta anticipación... Tiene pene. No, no voy a hacer spoiler. Pero algo no funciona, Luke. Algo no funciona. Y es lo que pasa con The Order. Tecnológicamente es el mayor espectáculo del mundo. No, en realidad, pero en Play 4 tiene unos gráficos maravillosos. Tú pones The Order y dices, vamos a disfrutar. Me quiero meter de lleno en este... Espérate, vamos a hacer otra cosa también. Vamos a jugar al tabú. ¿Tiene un bolígrafo? Sí. Lo hago a mano, pero si me das un segundo, sí. Venga, apunta... Bueno, te lo apunto aquí en el blog de notas. Venga, apunta Londres. Apunta PlayStation 4. PlayStation 4, venga. Apunta exclusivo. Apunta Steampunk. Uy. Apunta Victoriano. Porque parece, es que, Dios, es que cada vez que diga una de estas cosas me da una descarga eléctrica. Vale. Bueno, entonces estamos en esa gran ciudad conocida por todos. Cada vez que tenemos ganas de darle caña a Ryanair. Bueno, no, venga, en serio. Nos ponemos, asumimos el control de un caballero, de una orden, en 1886. Y nos van a contar una historia que verdaderamente no es muy larga, pero sí que es verdad que ese universo tiene unos gráficos y una tecnología fascinante, ¿no? La historia es que el guión y la narrativa, que se supone que es uno de los puntos fuertes de este título, de primera son confusos. Van a ir combinando en algún momento de flashback y flash forward y demás, pero sin calentarse mucho la cabeza. Y yo creo que se han intentado hacerlo interesante para tapar quizá ciertas carencias que se hubiesen resuelto contando una historia que va del punto A al punto B y dejándote de tontería. Uh-huh. Al mismo tiempo, no han querido combinar lo que sería una jugabilidad de un juego de disparos en tercera persona, un third person shooter ahí a lo Gears of War, con momentos de acción muy buenos y muy cañeros, pero lo han ido mezclando con momentos de vida contemplativa. No han cogido cosas que podrían ser del Dear Easter, que es decir, vámonos a darnos un paseo y decir, qué bonito es todo, madre mía, ay, qué bonito es todo, pero no estás haciendo nada, solo estás andando. Y nos han mezclado también con momentos, de hecho, con juegos a lo que utilizan los Quick Time Events del peor modo posible. Del peor modo posible es no es una batalla a lo Gears of War, digo a lo God of War, no es tampoco un Heavy Rain en el que las cosas son pertinentes, es simplemente que deciden enfrentarte a un enemigo final y ponerte un quick time event, en vez de seguir con el motor gráfico del juego. ¡Qué bien! Entonces, claro, muchas veces las cosas no terminan de hacer clic, porque lo que te digo es que a nivel tecnológico tienes a Adriana Lima, y dices, coño, pero si... ¿Qué podría salir mal aquí? Con que me haga simplemente este motor de disparo. Y es que, lo que digo... De forma intercalada con todo eso, nos van a contar una historia que tiene sus momentos de acción. Unos momentos de acción que son reminiscentes pues, de un third person shooter así interesante, ¿no? Que no innova mucho, pero bueno, pues estás pegando tiros. La cosa es que tú imagínate ordenar eso de un modo que dice, voy a hacerlo lo menos interesante posible. A nivel narrativo lo voy a desordenar un poco, de modo que tarde un rato en enterarte de lo que está pasando. Y lo que está pasando no es muy complicado, si es que no es muy complicado, ¿no? Ni muy gracioso, ni muy fascinante. No hay una contrapartida o un némesis. Bueno, al final te enteras de más o menos a quién tenemos que enfrentarnos y cuál es el problema. pero no lo establecen con gracia, ¿no? Y al final, ¿qué tiene? Pues tiene también esos trozos que una vez que has tenido ahí una secuencia de acción que dices, ¡oh, qué divertido! ¡Por fin estoy pegando tiros! Luego te dicen, ah, pues, ¿te ha gustado pegar tiros? Sí, ahora vamos a andar un rato, vamos a ponerte un poco de guión por aquí y ya, cuando se te hayan pasado las ganas de disparar, entonces a lo mejor puede ser que te dejemos disparar de nuevo. Más o menos eso sería un poco mi perspectiva de cómo he vivido The Order, que como digo, gráficamente me parece chulo y tiene una idea e incluso un punto de partida, coño, una orden de caballeros que se enfrentan a enemigos terroríficos como hombres lobo, unos rebeldes que no se sabe exactamente qué quieren, o sea, que no voy a revelaros qué quieren ni nada de eso, ¿no? Y una serie de fenómenos paranormales que están pasando. Y tú tienes que plantarle cara, ¿no? La cosa es que no se termina de exprimir ninguna de esas cosas. Y al mismo tiempo, los personajes de la Orden, aunque de serie parecen molones, tampoco nos dejan que los conozcamos mucho, ni nos meten un contexto ni un trasfondo en el que terminar de abrazarlos, ¿no? Entonces es como, joder, pero vamos a ver, si tecnológicamente lo tenéis, si el motor de los disparos, que esto va a ser un juego de disparos, lo tenemos, ¿qué ha pasado aquí? Y ese que ha pasado aquí, al final es un gatillazo de la hostia. Y no por nada, no porque la cosa en un principio, es porque no hay entendimiento entre el jugador y lo que nos han querido proponer los desarrolladores. Así es como lo he vivido yo, The Order. Una cosa que en un principio pintaba muy bien. Y que, ojo, lo termina, yo me lo he terminado. Lo que sería el intercourse con Adriana Lima también acaba, coño, porque casta de sobra como jugadores tenemos para dejar la cosa a medio, ¿no? Pero sí que te quedas con la sensación de decir, coño, pero si con mi mujer es mil veces mejor, pero si con mi novia es cuando yo me lo paso bien de verdad. No me lo tienes que disfrazar como un título exclusivo para PlayStation 4 dentro de un entorno steampunk victoriano en Londres y tabú. Ya está. Pues eso es The Order. 70 pavos de salida por una cosa que no tiene tampoco ni multijugador, ni es Bioshock, coño. Que tiene un modo de single player que dice, wow, por esto tienen que seguir vivo el single player. No. Claro. No sé, te lo iba a preguntar, pero supongo que ya conozco la respuesta. Esto es carne de alquiler, ¿no? Esto es carne de alquiler. Depende. Para un jugador como yo, que tardo un poquito más a veces en jugarme las cosas. Alquiler, sí, dos o tres días. Sí. O sea, un fin de semana o sí. Un poco más. Sí. En dos tardes ha caído, vamos. $70 con esto, tío. Es una putada, porque además es un platino bastante asequible, bastante sencillo de sacar. Uh-huh. Y es lo que han dicho todos los medios. Después de esto ya no tienen ningún aliciente para volver a jugarlo, porque como, incluso si fuese una película, tú una película que te gusta mucho, la ves varias veces y no te duele. Bioshock lo puedes jugar varias veces y no te duele. Es una obra maestra, es divertido, es una narrativa y te ha fascinado tanto lo que te han contado que quieres volver a experimentarlo y reconectar lo que tú ya sabes de cómo empieza y acaba esa historia con lo que estás viviendo en este momento, ver cómo se hila todo. Aquí no tienes ese contexto magnífico que te impulsa a disfrutar de esa historia una vez más. De hecho, lo que tiene es generalmente aburrimiento, sopor, mezclado con eso sí que no se pierde, con ese elemento técnico, ese músculo, que sí que dice, wow, qué guay. No sé, me quedan ahí sensación, porque yo creo que todos hemos cogido The Order con muchas ganas. No me parece una mierda. No es un juego de suspender. No es un juego. Pero el hype era demasiado alto. El hype de la gente. Yo claro. Lo cogí. Mira, yo escuchaba los análisis y decía, esto no puede ser tan malo. Esto no puede ser tan grave como lo están poniendo. No es una mierda. Los tiros no, están bien. Es simplemente, te queda esa sensación de decir, joder, si lo teníais todo, ¿qué cojones ha salido mal? Tú imagínate que tiene a George Roy Hill, tiene a Paul Newman, a Robert Redford, y tiene todos los elementos para volver a hacer El Golpe, o volver a hacer Dos Hombres y un Destino. Son dos películas con los mismos, con el mismo director, los mismos actores. Pues imagínate que en vez de hacer El Golpe hubiesen hecho una mierda. Claro, dices, pero vamos a ver, pero si estaba todo. Entonces es la sensación que a mí me queda. ¿Para jugar algún día? Pues sí, algún día. Pero vamos, yo creo que nuestras vidas como adultos pues valen más que eso. También te digo, hombre, yo ahora tengo muy poquito tiempo y no le ve, no tengo problemas por la duración. A mí la duración, mira, el Spec Ops The Line es un juegazo, pero que dura muy poco. Pero tienes la sensación de decir, wow, qué historia tan apasionante, qué entorno tan chulísimo, ¿no? Lo que me están contando, te implican mucho con los personajes. No es el caso aquí, no ocurre con The Order. Así que, pues, esa es mi sensación. Es curioso cómo vamos hablando de juego y a veces terminamos con un triple A como si fuese un gatillazo, pero... Bueno, pues son cosas. Pero bueno, si te parece vamos a ir terminando. Sí. Pero claro, antes de eso vamos a hacer algún sorteo. Claro, vamos a hacer algún sorteillo. ¿No? Oye, ¿cómo se llamaba la página esta? Era Random, ¿no? Random.org. Random.org. De orgasmo, que es lo que no hemos tenido con esto. Mira, he estado contando antes, más o menos, las participaciones de la gente en el vídeo. Vamos a ver si hay algún comentario más. Mira, nos dice Astro que ya está mejor la nena. Ah, vale. A ver, pues si comemos algo ahora, un abrazo. Y siento haberme tenido que ausentar, no pasa nada. Fuerza mayor. Y Saco se ha tenido que ir también, que lo reclaman. Uh-huh. Y dice con placer haber estado con nosotros. Quiniela dice que los amigos son una droga, que ya ves tú, para tenerlo en la estantería. Y Chakey dice que él quiere el Tun. Bueno, si os parece, como está todo contado más o menos, vamos a ir metiéndole mano a lo que tenemos por aquí. ¿Por dónde empezamos sorteando, Luke? Pues empezamos con el Pregnancy. Venga, pues vamos a ver quién se lleva un embarazo. No, no sé. A ver, la primera mitad de lo que tengo contado va a ser de los comentarios del vídeo, la otra mitad va a ser de lo del Twitter. Ya he quitado los comentarios repetidos y eso, así que vale, bien. Pues y vale. Pues precisamente va a ser de los comentarios de YouTube. Y decir que va a ser precisamente Quiniela el que se va a llevar el embarazo a casa. Así que, pues, bueno, Quiniela, te vas con un embarazo para casa. Ahora después te pasaré el código. A los demás ya os iré localizando. De momento me voy a ir apuntando aquí. ¿Quiénes son los ganadores? Venga, Quiniela Pregnancy. Pobrecico. A ver, Luke, ¿por dónde seguimos? ¿League of Heroes, por ejemplo? Venga, dale League of Heroes. Venga, League of Heroes se lo va a llevar. Ya Quiniela está fuera, vamos a quitarlo de la ecuación. Y comentario número 7 también. A ver, espera un momento. Si más reciente es primero, pues vamos para atrás ahora. Un momentico que... Vale. Bueno, pues a Chakey lo quitamos porque quería llevarse el Toon Link, entonces lo reservamos. Uh-huh. Y entonces sería Cristian Frata el que se lleva el... Pues nada, para ver. Cristian Frata ha dicho que... ¿Este tú lo conoces? Ah, sí, es colega mío y además ha dicho que quería el Toon Link. Pues entonces lo quitamos también, espérate. Sí. Pues nada, pues lo quitamos. Venga, pasamos. Pues el SV, el que se lleva el este, el juego. Ah, pues muy bien. El League of Heroes. Ese. Me lo apunto aquí para ahora después enviárselo. Venga, seguimos. ¿Sorteamos ya el Toon Link? ¿Hay algo más? Sí, claro. Tenemos el Diana Sister Twisted Dreams y el Blue State. Vale, pues deja el Toon Link para el final. No, pues déjame, es que es muy deseado, ¿eh? Claro, venga, claro. Vamos a ver. Yo no me lo puedo llevar entonces. Mierda. No, mira, aquí ya nos vamos a Twitter. A ver. Vale, 14. Un momento. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pues mira, Isako se va a llevar precisamente una copia del Blue State, el juego este de disparo. Bueno, sí, del Blue State. Y aquí lo pongo para... Venga, pues Isako se lleva un Blue State y ahora vamos a ver pues, quién se lleva el Diana Sisters Twisted Dreams. Mira, David Román se incorpora también ahora a la puja. Entonces, pues nada, venga, pues lo vamos a poner que tampoco cuesta nada, David Román. Y, vale, pues... aquí en comentarios, vale. Antonio Espinosa echa gay, así que nada, Lewis, como ha dicho que quería el Toon Link, lo quitamos, pues mira. Sí, claro, hombre. Carlos Gildenia es el que se ha llevado entonces, y se lo voy a decir, me has llevado un juego de One. ¿Qué digo yo? Ya dos veces que le ha tocado a Chakey, ya sería mala suerte que no le tocara el Toon Link. Bueno, ahora es cuando vamos a pasar a lo bueno. Preparados, ¿no? Bueno, aquí estamos. Nos vamos a ir a Twitter, ¿eh? A ver, en YouTube ahora mismo tenemos... Porque esto lo estamos haciendo en tiempo real, sumando... A ver, que, vale. Aquí está Chakey deseando suerte a todo el mundo. Venga, pues. 37. Vale, ha salido el 44. 37. Esto es que esto es un jaleo, lo de hacer los sorteos así. Pero sí, venga, ya está. Aquí está, Luz Arias. Pues Luz Arias de Madrid es la que se ha llevado el Toon Link. Ahí pues nada, bueno. Nena, te has llevado un Toon Link. Aquí, lo siento mucho. Oh, ha estado cerca, ¿eh? Mándanos un MP. Bueno, no obstante, vamos a dar un par de cosas más, algún jueguecito más. Venga, el número 52 es... 46, 47, 98, 49, 50. Mira, pues Data, le vamos a dar otro Blue State si lo quiere. Mándame un mensaje privado. Esto lo hacemos aquí en directo para que se vea que esto es sin trampa ni cartón. ¿Y qué hacemos? ¿Damos alguna otra cosa de Steam? Bueno, está que lo regala, ¿no? Da otro. Me comenta aquí, el Blue State tiene malísima nota en Metacritic. Eso ya me importa a mí. Está regalando por radio, Pablo. Blue State, y hemos dicho que Luz se llevaba el Toon Link. ¿Y quién era el que se ha llevado el...? Sí, por aquí lo tenemos, el que se ha llevado el otro. El Twisted Dreams. Bueno, ahora después lo busco. Venga, lo último. Vamos a ver qué toca. 30 y... Vale.